Elegiré una piedra y un árbol y una nube y gritaré tu nombre hasta que el aire ciego que te lleva me escuche. Golpearé la pequeña ventana del rocío, extenderé un cordaje de cáñamo y resinas, levantaré tu lino marinero hasta el viento primero de tu signo para que el mar te nombre. Te lloran cuatro pájaros, un agobio de niños y de títeres, los jazmines nocturnos de un patio paraguayo y una guitarra coplera. Te llaman todo lo que es humilde bajo el cielo, la inocencia de un pedazo de pan, el puñado de sal que se derrama sobre el mantel de un pobre, la mirada sumisa de un caballo y un perro abandonado, y una carta. Yo también te he llamado, en mi noche de altura y de azahares. Solo tu soledad de ahora y siempre te llamará en la noche y en el día, en voz alta. Con los versos Pequeña Letanía en voz baja de Eric Campos Cervera, recitados por Daniel Rabanaque, comienza este domingo 6 de abril de 2014 La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a la enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone la enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha la enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final. Si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar la enredadera. Qué bonito es decir Unión Popular o El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. ¡Qué bien quedan las pegatinas y carteles de procesos revolucionarios en otros lugares del planeta! ¿Y cuánto cuesta generar procesos similares aquí? Gañan altivo y hortera sin complejos, cazorro y chulo, machista y redento. Nos preguntamos en la enredadera, ¿por qué? ¿Vosotras lo sabéis? Paje más cultura que la del dinero. Empieza la campaña electoral para el Parlamento Europeo. Un espacio con un déficit democrático descomunal, desde donde se articulan políticas neoliberales que nos ahogan y causan dolor. Aún así, muchos partidos de izquierdas comienzan su propaganda electoral. Estupendo. La lucha está en las calles y también en los parlamentos. Del vino, del chorizo, del ladrillo y de la especulación. ¿En qué parlamentos van a estar las gentes de izquierdas si hay tropecientas candidaturas distintas? ¿Y para qué estar ahí si no van a lograr articular ningún espacio de gestión, sino que van a ser una mera voz discordante y crítica? Para mí no hay alcalde mejor. Aunque creemos que el 90% de los programas políticos coinciden, van por separado. ¿Y no ilusionan? Aunque se maquillen de cambio político. Así, en Aragón se presentan Izquierda Unida con la Izquierda Social, Xunta Aragonesista con Equo y Compromís, Puyalón con Bildu y el Bloque Nacionalista Galego, Podemos y el Partido X por Libre, y más propuestas y sectas electoralistas aún más minoritarias y con ninguna posibilidad de conseguir representación. Me paso la democracia por los huevos. Menciona aparte hoy a los miserables de las instituciones andaluzas que han desalojado la Corrala Utopía de Sevilla. ¿Y tú, que nos escuchas, aún tienes una cuenta en Ibercaja? Vergüenza da colaborar con quienes desahucian. A lo que íbamos, en las calles tampoco estamos viendo un proceso común, más allá de pequeñas experiencias elogiables que van construyendo las instituciones de lo común, un contrapoder o alternativas, como prefiréis llamarlo. En esas estamos. Y en esas seguimos, pese y más allá de lo electoral. Todos dicen que eran otros tiempos, mas yo los veo igual ayer que hoy. Unión Popular y el pueblo unido jamás será vencido. Pese a todo, seguiremos gritando y actuando para que no se queden en bonitas palabras. Así empezamos hoy La Enredadera. Ladrillo y de la especulación. A ver, ¿quién falta por cobrar algún talón? Que estamos en manos de un pollino, pero si pillo, para mí no hay al. ¡Calde mejor! ¡Tú! ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Bueno, y aquí hoy tenemos 2 horas de Radio Libre en directo por delante. Y cuéntanos, Pati, un poquito, ¿cuál es el menú de hoy de La Enredadera? Hoy vamos a llenar las ondas de alegría. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar un poquito los 15 años de la Biblioteca Frida Kahlo. Si no eres de Zaragoza, contarte que en 1999 empezó a nacer un colectivo en el que compartimos libros, tebeos, fanzines y revistas. Cumplimos 15 años La Enredadera. Hablamos en primera persona del plural porque estamos muy hermanados con este proyecto, pero no solo gente de La Enredadera, y seguro que viene más gente de la Biblioteca Frida Kahlo para difundir dos actividades que estamos organizando. El martes 22 de abril, una fiesta entre ciclo con cuentos con Lu de Lourdes, poesía y rumba con Rodrigo García, música con Mr. Tostao, Fusion Club y bailes asegurados con Vegetal Jam. Y el miércoles 23 de abril en Virosta, Día del Libro Disidente, con una comida agroecológica con actuaciones. Además, hoy vamos a presentar Replega, el disco de Pepín Manzo y Eugenio Gracia, un precioso CD de bellas composiciones de música aragonesa con mayúsculas, y para eso va a venir el propio Pepín para presentárnoslo. Tenemos por aquí a Pum. Buenas noches, Pum. Buenas noches. Hoy en Gitanjáfora, Huckleberry Finn. Coño, qué bien las pronuncia. Me ha costado. Y hoy también tenemos el 14º episodio de nuestra particular radionovela interactiva Ponme Otra Caña, Carlos, además con un cameo. Con un cameo damos la bienvenida a la gente que nos visitáis en los estudios centrales de Radio Topo aquí en La Topera, incluso cuando venís de lejos. Hemos comenzado con el poema recitado por Daniel Rabanaque, la sintonía de Diego Escusol, nuestra arenga enredadora, y hoy nos va a acompañar bastante música. Ya hemos escuchado a Kiki Ubieto, seguimos con Feten Feten, y hoy pondremos bastantes canciones con que nos enreda José Santa Inés. Ya os las iremos presentando porque algunas están realmente guapas. ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y precisamente una de las primeras canciones nos hace viajar hasta Buenos Aires, Argentina. Es la música de Doom Don Toccata y su tema Barbaman y el Conquistador. Esto es Doom. Recordar que estamos escuchando La Enredadera en Radio Topo en Zaragoza en el 101.8 del FM. Aquí son las 9 y 9 minutos. También os podéis escuchar a través del streaming en radiotopo.noblezabaturra.org. El programa lo solemos colgar los lunes en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y de allí nos remiten en diferentes horarios hasta 17-18 radios libres. Radio Chabolo en el sur de Zaragoza. Chabolo en Zaragoza, vale. Perdón, Pirineo en Huesca. Chicharra en Teruel. Radioactiva en Alcoy, Alacante y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina en Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Ubia y Asturias. Sinsilik Irratia en Orereta, Euskal Herria. Radio Ritmo en Getafe, Madrid. La Radio Libre de Edia, Sevilla. Filispin en Ferrol en Galiza. Cuac FM en Coruña. La Voz del Budi en la Isla Mapuche de Yepo en Chile. Libera Radio desde México. Tu radio aleatoria desde el Lago Arenal en Tilarán, en Costa Rica. Y la radio online de A las Barricadas. Muchas gracias a todas por hacer posible estas reemisiones. No nos dejan pasar, mola, no nos dejan pasar. No nos dejan pasar, mola, no nos dejan pasar. No nos dejan pasar, mola, no nos dejan pasar. No nos dejan pasar, mola, no. Y esto es La Enredadera y nos gusta enredar, así que si nos escuchas y te apetece sugerirnos lo que te pete, tienes diferentes medios de contactar con La Enredadera. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes telefonearnos al 976-29-13-98. Y por escrito tenemos el correo electrónico laenredadera@no50.org, los comentarios en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org, el apartado de correos 6032-50.080 de Zaragoza, y nos tienes durante toda la semana en la N-1 Twitter, y durante toda la semana y también mientras dura La Enredadera en Facebook. Su nombre es Capitán y están desnudos. No nos dejan pasear en bola, no nos dejan pasear. No nos dejan pasear en bola, no nos dejan pasear. No nos dejan pasear en bola, no nos dejan pasear. No nos dejan pasear en bola, no. Son salvajes. Viven en tribus. Y hoy vamos a comenzar escuchando una canción que no requiere presentación. Es el cubano Silvio Rodríguez, como Esperando Abril. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comején. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor. Se transforma en cangrejo más allá de mi ventana. Codones jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a abrir. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y como cada dos domingos, ya sabéis, aquí en La Enredadera, la Billie Holiday nos trae Gitan Jáfora con Pum. Buenas noches. Buenas noches. Cada día, Pum, me gusta más esta canción, ¿eh? Siempre. Siempre, siempre. Gusta siempre. The Way You Look Tonight. O sea, es más o menos como cómo estás hoy, esta noche, ¿no? O sea, sí, un poco como sí, cómo pintar esta noche, me ¿no? Me voy a poner estupenda para ti esta Es un poquito noche. Primaveral, ¿no? Sí. Bueno, primavera, sí, da igual, de cualquier estación. De cualquier estación. Siempre hay que estar a tope. Siempre hay que estar a tope o no, pero bueno, aquí como decimos lo que nos sale, pues la mitad tontadas. Por mi parte, por parte de Pum, no, porque ya sabéis que nos trae una sección de literatura. Ahí estamos, ahí estamos. Y hoy nos trae unas aventuras hoy increíbles. Hoy os traigo algo muy especial, porque yo creo que lo conocemos todos. Hoy os voy a hablar de una novela que se publicó hace muchísimo tiempo, en el año 1884, y que narra las aventuras bastante impetuosas por el río Mississippi de un muchacho, unos 13 años creo que tenía la novela, llamado Huckleberry Finn, y de un esclavo negro que tenía de nombre Jim, cuando Huckleberry se escapa de su casa y el esclavo intenta conseguir la libertad con su ayuda. Hoy en Gitan Jáfora, Huckleberry Finn. Las aventuras de Huckleberry Finn. Yeah, Mark Twain. Y bueno, ya que vamos a hablar del río Mississippi, pues qué mejor que poner de fondo la música del río Mississippi, este blues maravilloso de Charlie Patton, que nos va a estar acompañando durante este breve ratito mientras hablamos de las aventuras de Huckleberry Finn. Y bueno, es una novela que, como os he dicho, pues se publicó en el año 1884 y que está ambientada en los años 30 y 40 del siglo XIX. Y sobre todo, lo más interesante es que aborda temas pues como la esclavitud, el racismo, la familia, la moralidad malentendida o el espíritu de libertad, de independencia y de individualidad, digamos en oposición con los valores hipócritas de la sociedad que se supone que es civilizada. Nos vamos al Mississippi en Gitan Jáfora hoy. Y bueno, transcurre en un escenario que es previo a la Guerra Civil de Estados Unidos y, vamos, es una atmósfera maravillosa, exuberante, viaja de la intriga al humor, pasa por el suspense. Yo se lo recomiendo a todo el mundo este libro. ¿Y quién escribió este libro? Pues este libro lo escribió el maravilloso Mark Twain, cuyo nombre real era, a ver si lo sé decir bien, Samuel Langhorne Clemens. Perfecto. ¿Has visto? Y bueno, este señor nació en Florida, que es un estado norteamericano de Missouri, el 30 de noviembre de 1835. Y a los 4 años se trasladó con su familia a Hannibal, que es una localidad que está ubicada al borde del río Mississippi. Cuando falleció su padre, pues es el Mark Twain, bueno, vamos a llamarlo el joven Clemens de momento, el joven Samuel, pues tuvo que trabajar de tipógrafo para ayudar a la economía familiar y colaboró con su hermano se llamaba Orion, en un periódico que se llamaba el Hannibal Journal. Luego fue piloto de un barco de vapor, luchó durante un corto espacio de tiempo en la Guerra Civil Estadounidense, en el bando de los confederados, es un pequeño detalle. Y a los 26 años, pues tras probar suerte como minero en Nevada, comenzó a trabajar por fin regularmente en el periódico de Virginia, en el Territorial Enterprise, empezó a escribir y por primera vez firmó sus escritos como Mark Twain. Uh-huh. ¿Y a que no lo sabíais? Que Mark Twain es una medida de profundidad que se utilizaba en el río Mississippi y que significa dos brazas. No sabía ni que era un seudónimo, o sea que... ¡El señor dos brazas! ¡El señor dos brazas! Bueno, y Mark Twain pues publicó su primer libro en el 65, se titulaba La famosa rana saltarina de calaveras, y falleció en 1910 en Connecticut con 74 años. Otro día hablaremos más detenidamente de Mark Twain, pero vamos, hoy voy a nombrar un poco unas novelas que todos conocemos, a todos nos suenan, como podría ser Las aventuras de Tom Sawyer, El príncipe y el mendigo, Vida en el Mississippi, Un yankee en la corte del rey Arturo, El pretendiente americano y sobre todo Las aventuras de Huckleberry Finn, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, también decir que a este señor, a Mark Twain, se le conocía como el Dickens norteamericano. Y bueno, Las aventuras de Huckleberry Finn está considerada, o representa más bien, una de las primeras grandes novelas estadounidenses. Os voy a leer lo que dijo Ernest Hemingway en Las verdes colinas de África acerca de esta novela. Toda la literatura moderna estadounidense procede de un libro escrito por Mark Twain llamado Huckleberry Finn. Todos los textos estadounidenses proceden de este libro. Nada hubo antes y nada tan bueno ha habido después. Este Hemingway siempre a tope. Y bueno, como os he dicho, los temas principales de la novela pues serían el racismo, también la superstición de los esclavos, que está muy bien reflejada, y la amistad. La amistad, la verdad, que es el tema básicamente central de todo esto. Y bueno, es un libro de aventuras, es un libro infantil, pero que también lo puede leer cualquier adulto. A mí esto me parece maravilloso, o sea, encontrarte un libro que lo puedes leer a cualquier edad y siempre sacarle jugo. Aparte que hay tropecientas versiones resumidas en TVOs, en un montón de novelas gráficas. Luego nombraré unas cuantas cositas de esas. Y bueno, ¿qué es lo que nos encontramos en este libro? Pues nos narra los hechos cronológicamente, después de, además de digamos, cuando termina la novela de Las aventuras de Tom Sawyer. Y bueno, pues Huckleberry Finn, que es el mejor amigo de Tom Sawyer, al final de la novela de Tom Sawyer, no sé si os acordáis, que ellos pues consiguen encontrar el tesoro de los bandidos en la cueva y tal, y consiguen un montón de dinero para ellos, y a Huckleberry Finn pues medio como que lo adopta la viuda Douglas, y entonces la novela de Las aventuras de Huckleberry Finn comienza justamente ahí, ¿no? Pues Huck está viviendo con la viuda, recibiendo clases, se encuentra con que le cuesta dormir en una habitación, llevar la ropa, ir al colegio, tal, no sé qué, digamos, el tener que comer con cubiertos, ese tipo de cosas, a él que había vivido prácticamente durmiendo al raso, siempre en el campo, descalzo, corriendo por ahí, haciendo lo que quería, pues le cuesta mucho adaptarse a esta vida. Bueno, Tom Sawyer monta una banda de ladrones, se apunta, pasan un montón de cosas, pero ¿qué ocurre? Se nota aquí mucho también que hay muchas supersticiones en esa época. La viuda Douglas intenta quitarle las supersticiones a Huck, pero justamente el día en el que a Huck se le cae el salero y no le dejan coger una pizca de sal y echársela por encima del hombro para, digamos, quitar la mala suerte, ese día vuelve su padre al pueblo, se lo lleva y lo tiene prácticamente prisionero en una cabaña. Entonces Huck evidentemente decide que no puede seguir así y que se tiene que fugar y pasar de su padre, y sobre todo quiere pasar de todos los demás porque está cansado de todo el mundo. Y eso, Huck se fuga de la cabaña donde lo tiene prácticamente prisionero su padre y se va con una balsa, una canoa, por el río Mississippi, vuelve a la isla de Jackson, que también sale en Las aventuras de Tom Sawyer, y resulta que cuando está ahí se encuentra con Jim, que Jim no era más que el negro grande de la señorita Watson, que era la señorita que vivía con la viuda Douglas, y que es un esclavo que decide pues aprovechar las circunstancias de que todo el mundo estaba un poco revolucionado porque Huck había desaparecido y pensaban que lo habían asesinado, y se escapa en busca de su libertad. También porque habían decidido venderlo. Habían decidido venderlo porque era un negro que tenía pues unas características especiales, era muy buen esclavo, y entonces iban a conseguir mucho dinero con su venta, y él no quería que lo vendieran. Él quería estar con su mujer y sus hijos, pero prefiere abandonar a su mujer y a sus hijos en busca de la libertad que no que lo vendan y se lo lleven a Luisiana. Y entonces, pues eso, Huck se lo encuentra en esta isla de Jackson y sabe, según le han enseñado, que debería denunciar a Jim. Él debería denunciarlo y está pecando en ayudarle en su ida, pero resulta que poco a poco se van haciendo amigos. Esto se va viendo muy bien a través del libro. La verdad que este sentimiento de la amistad, del cuidarse el uno al otro, es fabuloso, la verdad que fabuloso. Y bueno, la verdad que se ve pues eso en esa difícil decisión de o hago lo correcto o qué hago, sigo mi intuición y de verdad este tipo a mí me cae bien, es mi amigo y jolín, pues qué hago yo con esto. Entonces en este libro nos encontramos también pues con una cruda y muy certera crítica, evidentemente, a la América colonial, al racismo más virulento y más peligroso, que era justo aquel que denigraba a las personas por su color de piel, pero que también las trataba como objetos despojados de derechos y de sentimientos. Porque esto es algo que estás leyendo el libro y te das cuenta de que a Huck hay momentos en los que, cuando mantienen conversaciones ahí tumbados en la hierba, mirando las estrellas, con el río para ellos solos, y le choca que Jim tiene sentimientos por sus hijos, por su mujer, que los echa de menos, que se siente mal cuando hay un momento que le cuenta que a su hija le había pegado una bofetada y se había sentido muy mal luego por haberle dado una bofetada. Y Huck dice, ostras, pero es que esta gente también siente lo mismo que siento yo por el resto de la gente. Claro, imagínate qué choque para un niño que ha sido educado en el desprecio a esta gente, que realmente son básicamente como animales para ellos, y de pronto empieza a darse cuenta que no, que es que es exactamente igual. Claro, que es él. Que tú lo has dicho, ¿no? Los negros para los esclavistas y los racistas son como animales y los animales son objetos. Exacto. Y bueno, en tiempos tan difíciles como esos, resulta que solo los niños pues fueron un poco capaces de ver lo equivocados que están esos adultos que dicen ser sus padres, sus profesores, sus políticos. Y justamente este libro trata de esto, visto desde los ojos de un niño que no entiende la maldad que le rodea, y además utilizando un lenguaje bastante característico, que esto es otra cosa bastante particular del libro, pues nos hace un retrato un poquito a escala, eso sí, de la sociedad sureña norteamericana de la época. Y bueno, simplemente recomendaros que lo leáis. La verdad que es un libro fabuloso de aventuras, tiene miles de lecturas. Si queréis profundizar más en todos los temas, ya sabéis que, bueno, habréis oído, Mark Twain utilizaba mucho la sátira en sus libros, y además aquí hay una crítica bastante importante a todo el tema este que hemos comentado. Y bueno, la verdad que sería todo un lujo, yo me lo he releído últimamente, y habría sido todo un lujo contar con la primera edición que salió, con la edición original, que tenía ilustraciones de .w.kemble. Y bueno, pero hay unos libros estupendos por ahí, lo tenéis en cualquier sitio, lo tenéis en todas las bibliotecas, es un clásico, es una novela que yo creo que es imprescindible. Y vamos, tiene ingente cantidad de adaptaciones cinematográficas en TV o tal. Incluso existe una adaptación anime, que además yo creo que la hemos visto todos de pequeños en la tele, que se llamaba Huckleberry No Woken y que constaba de 26 episodios, que la ponían casi como muy al tiempo de Heidi y estas cosas. Uh-huh. Estaba guay. Y no sé, a mí me gustaría pues pensar o creer que todos tenemos un pequeño Huckleberry Finn en nuestro interior, ¿no? Yo creo que estaría muy bien. Y como anécdota, ya para terminar, antes de pasar al cuentecito, os diré que hubo una profesora a la que despidieron de un colegio de Iowa porque dijo que Las aventuras de Huckleberry Finn era un libro racista. ¿Ah, sí? Sí. Dijo que era un libro racista y tal, sobre todo, pues evidentemente utiliza un lenguaje en este libro sin ningún tipo de ataduras, la palabra níger aparece constantemente. Uh-huh. Y de hecho, bueno, yo qué sé, ha dividido durante mucho tiempo a los lectores este libro. Y bueno, tengo el dato, lo voy a decir, aparece 200 veces el término ofensivo níger en la novela, y bueno, en la traducción negrata, evidentemente. Y entonces, pues digamos que, claro, Mark Twain lo está utilizando como una crítica irónica, pero ya sabéis que todo el mundo puede ver las cosas como le dé la gana, y estamos viendo también mucho cómo la gente coge la información como quiere. Pero vamos, la novela aparece frecuentemente en la lista de la Asociación Americana de Bibliotecas de los libros con más probabilidades de recibir quejas. E incluso, el año pasado, salió una nueva edición en la que se reemplazó la palabra negrata por la palabra esclavo. Thank you. Y ya sabéis que PUM en Hit Anjáfora, además de acercarnos, enredarnos con un autor, una novela, un género, nos acompaña también de sus propias creaciones literarias. Las primeras formaron parte de Cuentos Enredados. Uh-huh. Y ya estamos esperando la segunda. Ay, no me presionéis, segunda... Estoy en ello. Sin presión, bueno, PUM está trabajando en ya ello. Ya está, no, está ya avanzadito. Lo único que, bueno, ya sabéis que últimamente mi tiempo no me pertenece mucho, pero vamos. Yo creo que no tardará mucho en haber una segunda parte. Y ya sabéis que en este espacio de radio el tiempo sí pertenece a PUM para leer su cuento. Y a ello vamos. Y bueno, pues como hemos hablado de Huckleberry Finn, el cuento se titula Tú, Jim y yo, Huck. Elisa entró de golpe en la habitación y le dijo que Azucena se había escapado con Antonio, el hijo del gitano. Detrás de Elisa venía la madre de Antonio con la melena despeinada y la cara colorada. El bastón del padre y sus jadeos se habían quedado rezagados en la escalera. Cuando lo interrumpieron, estaba con las luces apagadas, asomado a la ventana, con la vista fija en la oscuridad de fuera y se giró sobresaltado, aunque no sorprendido, ante los gritos. Las sombras de los niños acababan de desaparecer al internarse en la arboleda camino del río. La dejó desahogarse, escandalizarse y temblar un poco antes de tranquilizarla. La gitana no decía nada. Se había quedado en la puerta y los miraba con curiosidad, el oído atento a los jadeos de su marido, que se oían cada vez más cerca. Sabía que los niños no irían muy lejos ni pasarían mucho tiempo fuera. Había escuchado cómo lo planeaban todo. Desde el despacho, atento a las voces y los ruidos, los siguió por la casa mientras rebuscaban sal y harina en la cocina, registraban los armarios del abuelo en busca de sedal, cuerdas y un serrucho, y se contaban el uno al otro lo bien que lo iban a pasar bajando por el río en busca de aventuras. Iban a dormir entre los árboles de día y navegarían en una balsa de troncos por la noche, con el río entero para ellos solos, con el cielo para ellos solos todo manchado de estrellas. Se echarían de espalda, las mirarían y discutirían sobre quién las había hecho o si habían salido porque sí. Durante los últimos días habían leído juntos las aventuras de Huckleberry Finn. Tenían que hacer un trabajo para el colegio, pero en vez de eso se pusieron a imaginar que Antonio era Jim y que Azucena era Huck. No hubo discusión al respecto. Estaba claro que como Antonio era el mayor de los dos, por 4 largos meses, y además tenía la piel oscura, sería Jim. Aunque dijo que no hablaría como Jim, porque no era tan viejo y tampoco esclavo. Azucena estaría bien en la piel de Huck, porque se sentía molesta con los horarios, las rutinas de niña buena, la ropa de princesita y la habitación toda rosa. Quería dormir al aire libre, pescar en el río, ensuciarse las manos y los pies de barro, y llevar briznas de hierba en el pelo, como Huck. Al día siguiente, Azucena despertó en su cama y Antonio despertó en la suya. Tal y como había predicho, no fueron muy lejos ni pasaron mucho tiempo fuera. Los había seguido, más por tranquilizar a Elisa y a los padres de Antonio, para ser testigo de cómo se desesperaban y decepcionaban al ver que no tenían ni idea de cómo hacer una balsa, ni de encender fuego, ni de pescar. Cuando se quedaron en silencio por el hambre y el frío de la noche, con los ojos puestos en la sal y la harina, sin saber qué hacer con ellas, regresó. Mandó a los padres de Antonio a su casa y le dijo a Elisa que se acostara, que los niños no tardarían en volver. Con las luces apagadas, asomado a la ventana, vio sus sombras aparecer al salir de la arboleda desde el camino del río. Se despidieron con la intención de prepararlo todo mucho mejor la próxima vez. Cuando Azucena bajó a desayunar, le preguntó qué tal llevaban el trabajo del libro para el colegio. Elisa lo miraba con desaprobación, porque había decidido que no le diría que sabían lo de su escapada. Y no hizo falta, porque ella les contó, mientras engullía una tostada tras otra, la espectacular aventura que había vivido con Antonio viviendo toda la noche en una balsa. Lo habían hecho para poder hacer un trabajo mejor y sacar buenas notas. Habían bajado por el río y encontrado un barco de vapor medio hundido donde había unos ladrones de joyas a los que habían conseguido vencer. Luego buscaron una isla y enterraron su tesoro. En la isla había un predicador y un vendedor de pasta de dientes de los que se habían hecho amigos. Luego habían pescado peces gato, que asaron en una hoguera y les pusieron sal y harina y estaban muy buenos. Con todo eso iba a quedarles un trabajo perfecto. Elisa casi tira la jarra de leche al suelo cuando añadió que ya tenía ganas de empezar con el siguiente libro. Las aventuras de Robinson Crusoe. Huckleberry Finn, nos gusta mucho. Sí, pues a ver. Si no os habéis leído el libro... Oh, por favor. Recomendación. Muy recomendable. Y nada, por mi parte nada más, hasta dentro de 15 días. Y que paséis buena semana, chicos. Muchas gracias como siempre. Y nos vemos. Venga, tú que estás escuchando La Enredadera, no te vayas porque hoy va a haber bastante más literatura. ¿Qué es la radionovela más que literatura? Ese trabajo colectivo de crear un guión con toda la intensidad que supone tener tantos personajes, tantas tramas, tanta pasión y todo lo demás, viene ahora mismo. Luego además, Biblioteca Friacalo, vamos a estar hablando de libros todo el rato, pero antes os hemos traído otra novedad musical con que nos enreda Jorge Santaines. En este caso os acordaréis de Ojos de Brujo, de Marina, 10 años liderando esta banda, pues ha vuelto a la escena musical con un nuevo trabajo que se llama El Baile de las Horas, un disco con grandes colaboraciones como Orishas o Gotham Project, entre otros, y hace fusión de flamenco con pop, tango digital, palpitos latinos, instrumentación acústica, percusiones cuidadas y letras hechas con el alma. Hay sonidos que despiertan, como este, que es pa' volar. Tener mucho dinero y tirarlo por la calle, saludando a todo el que pase, no dar la vida por un puño de papeles, todas duquesas y todos marqueses, un camión de billetes por nacer, se acabó lo de llegar a fin de mes, viajar siempre a cualquier parte. Turista de primera, de playa en playa, con sombrilla, con tu bañador a rayas, deshacer maletas y rutinas, y que se aburra la prisa, por un momento no pensar, solo mover las alas. Que ya empieza la radionovela interactiva de La Enredadera. ¡Emocionate con los personajes! ¡Apasionate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.nobletabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Cuarto episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. ¡Ponme otra caña, Carlos! Después de que Ana le dijera por fin a Yaiza que ella es su padre, pues antes fue un hombre, y de que fueran a celebrarlo con Nacho, que se unió a la alegría, todo estuvo sin sobresaltos, ni buenos ni malos, en aquel mítico bar del casco histórico zaragozano, hasta que un día, mientras Patty, Mel, Pum y la rusa tomaban el café de la mañana, y una piedra impactó con el cristal del bar de Carlos. ¿Pero qué cojones? ¡Cago en... ¡Socorro, Melgarín! Tranquila, Patty, que yo estoy aquí para lo que haga falta. ¡Sí, Heil! ¡Sí, Heil! ¡Sí, Heil! Pero, chaval, ¿pero se puede ver qué cojones haces? ¡Vengo a romper este bar que siempre hay inmigrantes! ¡España para los españoles! Pero, chaval, ¿es tonto qué? ¡Perro, te quedas! Pero, ¿qué os crees vos que estás haciendo, come mierda? Las rusas y las sudacas sois basura, no venís a trabajar, venís a meteros a putas. ¿Pero cómo te atreves, más tuerzo? ¡Cállate, zorra! ¿Eh? ¡You bleed dog, hijo de puta en ruso! ¡Pero no le pegues! ¿Te atreves a pegarme, sudaca de mierda? ¡Ay! ¡Mel, defiéndelas! ¡Mira qué parida le está dando a la Pum! ¡Y la rusa que está en el suelo con la nariz sangrando! ¿Cómo se te hace que Pati le reviento? Tranquila. ¿Jomel? ¿Y ellas qué? ¿No son tus amigas o qué? Está bien, Pati, que se va a enterar, ¿eh? Tú. ¿Con un hombre te atreves o qué? Vaya, un idiota que quiere hacerse el héroe para impresionar a su chica. ¡Más tuerza! Pero vete, Mel, que te va a machacar, que tú no eres un atleta, precisamente. Oye, encima te voy a defenderte. Ya, es igual, ahora vas a ver cómo le machaco. Vamos, pequeñín, te concedo que des el primer golpe. ¡Toma! Ahora me toca a mí. Pon la tripa dura a ver cómo aguantas. ¡Ay, Dios, pero qué escena! En mi vida he visto nada más patético. Ya está. Todo lo dura que puedo. ¡Ay, mi Melgarín! Con lo valiente que has sido. ¡Me muero! En ese momento, el nazi empieza a beber a morro del grifo de las cañas, estando todos doloridos en el suelo, menos Patty, que está en un rincón muy preocupada por su Melgarín. En esto aparecen Pepa, Nacho, Yaiza y Frank. ¡Pero será posible! ¡Yo le abro la cabeza! ¡Pero será gilipollas el fascista este! ¡Le vamos a enseñar lo que es dar unos palos! ¡Ay, chicos, que la violencia no es el camino! ¡Nacho, como no nos ayudes, te pego a ti después! Vale, Frank, está bien. Fran, Pepa y Aiza van a por el nazi y consiguen derrotarle. Nacho les ayuda, pero de un modo no violento. Es decir, llamando a la policía y a una ambulancia para que se ocupe de los heridos. Fran, Pepa y Aiza logran derrotar al nazi y entre los tres consiguen noquearlo. Llega una ambulancia que se ocupa de las heridas de Pum, la rusa y Carlos, ya que Mel solo había recibido un golpe en el estómago. La policía no había llegado todavía. Oye, pero tendremos que hacer algo, no sea que se despierte. Yo tengo en casa unas esposas para mis jueguecitos con mi Melgarín. Voy a por ellas. Después de ponerle las esposas, el nazi vuelve en sí. ¿Pero qué cojones? Debería romperte la nariz para devolver ojo por ojo, Bildog. Pero los rusos no pegamos a los que no se pueden defender. Tarde o temprano volveré y quemaré este puto bar. Policía, soy el agente Mafrune. Venía por lo de la llamada del violento en el bar. Sí, sí, aquí lo tiene, agente. No puede ser, pero sí es Benito Redondo, buscando por traer rusas y sudamericanas para obligarlas a prostituirse en su local. Pero será hipócrita el pelotudo este. ¿Con qué España para los españoles y no para los inmigrantes? Y por otro lado trayendo extranjeras. Con que quejándose que venimos a meternos putas y es él el que las obliga. ¡Sos una mierda, gallego! Cuando salga de esta veréis, me quedo con vuestras caras. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Mejor no hables en ausencia de tu abogado. En especial tú, que pareces de los que cada vez que hablan la cagan. Después de este desagradable incidente, se van a cenar al Sidecar. A ver si con las excelentes comidas que sirven allí y con la simpatía del carismático César, se relajan un poco. ¡Uf! ¡Qué susto me lleva al entrar en el bar! ¡Joder, menudo gilipollas! Espero que esté mucho tiempo en la cárcel, aunque vamos, sabiendo cómo van las cosas, este tío soltará y a otros por robar una gallina les quedará un puro que te cagas. Joder, de todas formas, porque habéis llegado vosotras con Fran. Que cuando habéis estado, yo estaba ya peleando con él y cuando lo tengo lo mato. Ya, calla, pendejo. Si he durado más contra él yo que tú. Ya, pero... Oye... Que mi Melgarín ha sido todo un héroe. Sí, claro. Oye, que yo me he sentido muy orgullosa de ti, que sí. Pero si con un golpe estaba en el suelo, nosotros tres somos los que le hemos vencido. Bueno, pero es que mi Melgarín hoy se ha llevado indispuesto. Seguro que lo que pasa es que le sentaron mal los callos con garbanzos del desayuno. Acabáramos. Y por eso no ha podido. Acabáramos. Sí, exacto, princesa, es que... Ya sabes, como soy tan hombre, desayuno fuerte. Y luego no estoy para derrotar al feñique, es como este mierda. Mucho decir, mi Melgarín, pero ya podías haber llamado a la ambulancia cuando estaba en el suelo, que he tenido que ir yo. Ay, no me lo tengas en cuenta, que estaba muy asustada. Siempre. Lo siento, Mel. Tranquila, no te preocupes, de otras peores he salido. Ay, sí, ya sé yo que eres un héroe. ¡Qué besos están dando! Yo creo que se han ido de este mundo con ese beso para irse a otro plano de la existencia. ¡Ay, qué poetisa! Bueno, ¿qué pasa? ¿Que ahora que no estoy yo sirviendo no se piden cañas o qué? Pues tienes razón, para una vez. ¡Por mi caña, César! Radionovela interactiva Ponme Otra Caña, Carlos. 14º episodio y añadiendo cada domingo nuevos cameos y nuevos personajes. Hoy nos ha acompañado Gloria desde Albuquerque, Extremadura. Es que ese acento nos parecía como muy de policía. Con perdón. Humor y solo humor. Ya sabes que si quieres enredarte con esta radionovela solo tienes que escribir o en nuestro blog o mandarnos al correo electrónico o en el Facebook, hay un grupo que se llama Ponme Otra Caña, Carlos, y poner ahí pues cualquier comentario para que siga la historia como a ti se te ocurra, sin restricciones, lo que quieras. Y ahora vamos a viajar hasta California, Estados Unidos. Allí están las cafeteras, que combinan energía vibrante de la música con el son jarocho de Veracruz, México. Lo mezclan con sonidos alternativos y mensaje político. O sea que hay un poco de ritmo afro-mexicano, baile zapateado, edificantes letras, historias de gente común, amor, lucha, justicia, la jungla del asfalto. Y bueno, este grupo, las cafeteras, añaden además el marimbol del afrocaribe nativo americano, el tambor, la flauta, el cajón, el hip hop, hablan en inglés, en spanglish, instrumentos jarochos como el jarana, el requinto de guitarras, la quijada del burro o la tarima, que es un cajón para zapatear. Estas son las cafeteras y esta canción se llama Mujer Soy. Mujer Enrédate en la Enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Estimada audiencia, aquí sigues en La Enredadera en compañía de tu radio libre favorita. Gracias por estar ahí. Esto que estáis escuchando es Replega, lo último de Pepín Banzo y Eugenio Gracia. Jodo petaca. Y tenemos aquí a Pepín Banzo. Buena noche, compañero. Buena noche, más decimonónico que nunca. ¿Decimonónico? Sí. Nos han puesto eso en el Heraldo, en la crítica. ¿Qué me estás contando? Disco. ¿Decimonónico? Sí, ¿eso es bueno? Termina diciendo demasiado decimonónico. Pero nadie se lee las letras. ¿En estrellas cuántas había? Tres. Bueno, bien. Está bien. Bastante bien. ¿Quién la hacía? Uribe. Ah, ese no se escucha el disco. Con perdón, no lo conozco. No, yo creo que eso, que como le suena muy folky, pues ha dicho decimonónico. A mí me parece divertido ser del 19. Pues es casi de las pocas categorías que no han inventado todavía los de Aragón Musical, ¿no? Habría que hacer una categoría al mejor grupo decimonónico, ¿no? En fin, todo lo que no es pop. Bueno, Pepín Banzo ha venido como una de las dos partes, uno de los dos testículos de Replega. El pop es anterior. El pop es anterior, por supuesto. ¿Qué pasa con Eugenio Gracia? Pues nada, que no ha podido venir, pero bueno, que está aquí con todos nosotros con mucho cariño. Y yo digo, las cosas que me quieras preguntar a él, me las pregunto a mí también. Bueno, hay que decir que en la pareja Pepín no le toca dar teta y a Eugenio Gracia sí. Es la razón principal, ¿no?, de que no haya podido venir. Bueno, sí, más o menos, sí. Por así decirlo. Sí, vamos a dejarlo ahí, sí. Bueno, para que no entendéis nada, Replega es un disco de canciones. En concreto son 8 composiciones de Pepín Banzo y 8 composiciones de Eugenio Gracia. Es música instrumental tradicional aragonesa, por decirlo de una manera que no sea decimonónica, que sea más de la época actual. Y te quería preguntar, no es común, ¿no?, que dos, digamos, artistas, dos creadores, se unan para hacer un disco compartido, ¿no? Realmente no es que haya una parte tuya y una parte de él, sino que se alternan las canciones. ¿Cómo ha surgido el hacer este Replega? Pues precisamente el título del disco pues viene de... Bueno, te lo cuento más fácil. Se ha estado haciendo en la comarca Campo de Belchite durante, han sido 7 u 8 años, un concurso de composición de música tradicional, ¿no? Y bueno, pues tan pronto presentaba canciones yo como presentaba Eugenio, y cada año pues nos llevábamos algún premio, un primero, un segundo, un tercero, aleatoriamente. Entonces decidimos replegar estas canciones para que no se quedaran, para que no se murieran, ¿no? Uh-huh. Y después decidimos juntarlas, replegarlas, hacer un disco entre los dos. Y bueno, la verdad que ha sido muy divertido. Y cuéntanos, ¿cómo surge esto de los concursos de composiciones? Yo no conocía que existía este certamen. Para quien no está muy puesto en esto, ¿es algo común o es algo muy típico de Belchite solamente? Es común en otras naciones. Civilizados, ¿no? Sí. En otros lugares civilizados. Pero aquí los pioneros fueron los de Belchite, la comarca Campo de Belchite. Más concretamente, nos juntábamos en Almonacid de la Cuba. De hecho, un par de canciones del disco, de las que hice yo, están dedicadas a Almonacid de la Cuba. Uh-huh. Luego te cuento alguna anécdota curiosa que es divertido. No tarde. No tardo. Sí, porque esto se pasa enseguida, ya lo sabes, ¿no? Esto es un coito muy rápido. Hice una canción que se llama La Cuba, dedicada al monacid de la Cuba, a la presa romana. Ajá. Y porque tenían que estar dedicadas a gentes, lugares de la... De allí, ¿no? De la zona. Pero que en realidad es el título solamente, ¿o qué? Sí, si haces una letra también tienes que dedicarla al sitio. Ah, vale. Pero estas concretamente todas son instrumentales. Por eso. El caso es que me hizo mucha ilusión que utilizarán esta canción en Almonacid para echar el bando. Lo ponen por la megafonía del pueblo y ponen la canción La Cuba para echar el bando. Mira, pues lo mejor de todo, ¿sí?, es que desbanqué a una canción tremenda. Una canción setentera titulada La Ramona Pechugona. ¿Va en serio? ojo, que no es broma, para echar el bando en el pueblo poner la Ramona. A mí me mola más que pongan la mía, claro. Bueno, yo voy a decir un pueblo, que es que esto además tú no lo sabes y lo voy a decir en público por primera vez. Hay un pueblo que se llama Nuez de Ebro, donde el bando también es una jota racista, de la de expulsamos a los moros, viva Aragón y tal, y por supuesto española. Y una vez que se celebró un ecoencuentro hace 2 años, y pues propuse, dije, oye, ¿por qué no para echar el bando ponemos otra jota? Y elegí una de Pepín Banzo, del disco con J de Xorray, me parece que... No, una que canta el padre de Pepín Manzo. Ah, mira. Esa J, creo que fue esa J, creo que sí. Sí, bueno. Y la echaron en el pueblo. Bueno. Un bando, pues un día o dos o tres o cuatro días, pues 4 bandos, 8 bandos y tal. Menuda polémica en el pueblo, que habíamos cambiado la música del bando, que quién había puesto eso. Que no era eso que era. Bueno, aquí en Almonacid, como les hizo ilusionar a los del pueblo que les dedicara una canción... Pues bueno, pues la verdad que mola. Además es muy gracioso el bando. Después dediqué otra al pregonero, que se llama el pregonero de Almonacid también, que lo conocí en persona, al señor, con la trompetica y tal. Y le dediqué también una canción a él, porque es muy divertido escuchar el bando. Ahora lo tienen grabado. Antes uh-huh. iban por barriadas del pueblo echando el bando a pleno pulmón. Pero ahora lo tienen grabado. Toma. Y es muy divertido porque escuché el del día 12 de octubre, el día del Pilar aquí. Ajá. Pues allí no, allí decían algo así como: vecinos, el próximo 12 de octubre vendrá el podólogo, el de los pies. Lo mejor es el, como apostillaba, ¿no? Por supuesto. El de los pies, por si alguno no sabía lo que era podólogo. Tengo entre mis manos, como os decíamos, este Replega de Pepín Banzo y Eugenio Gracia con composiciones presentadas y ganadoras del primero, segundo, tercer premio de, uh-huh. del concurso de composición de Campo de Belchite. También veo que hay una de Eugenio, ¿no? De Jaime los Caballeros, sí. ¿Verdad? Sí, de, sí. De música de gigantes. Sí, hicieron, pues bueno, a raíz de mover un poco el tema para que la gente se metiera caña componiendo y tal, o gente que ya tiene las canciones compuestas, pues que las conozcan los demás. Pues hicieron el de Gigantes en Egea. Yo estuve, no sé si fue ese año que estuve también yo de jurado. 2012. Sí, pues también yo estuve de jurado, sí. ¡Tongo! lo normal. Parece que lo ganó Blasco Escollar, un compositor joven, y sí. pionero en la dulzaina aragonesa. Sí. ¡Qué bueno! Bueno, Replega, para que no sepáis aragonés, es algo así como recogerse, ¿no? Que además lo explicáis en la introducción del libreto del CD. Una pregunta, ¿no? Como compositores. ¿Es un proceso así de encerrarse en sí mismo, ahí en tu catacumba, bueno, en tu caso, en tu sótano de mago, o donde compongas, que no lo sé, y ahí tú, ahí, darle al tarro, ahí, pensar mucho en Almonacid de la Cuba, ahí, mogollón de rato, ahí, súper concentrado, y ¡bum! ¿Y sale la composición? No. No, esos son más los poperos. Aquí es más de lo que surge. Sí, por lo menos Eugenio y yo seguimos la misma técnica, que es ninguna. Simplemente te pones con el instrumento a tocar... Y a veces salen cosas y a veces no. Cuando te gusta algo, pues intentas escribirlo o grabarlo. Yo antes iba a todos los lados cuando no tenía grabadora en el móvil. Iba a todos los lados con uh-huh. papel y con boli. Y pues si se te ocurre una frase divertida que te pueda servir para hacer un estribillo de una canción, pues lo apuntas. Y si se te ocurre una misma melodía, pues igual. Me hacía 5 líneas y con la flautica pues tocaba la canción, la escribía. He llegado incluso cuando no existían los teléfonos móviles a llamarme al propio contestador de casa a grabarme alguna idea. Utilizando las tecnologías que había en cada momento, claro. Claro, y bueno, y ahora me pasa, Belén lo puede corroborar, que a lo mejor estoy durmiendo y me tengo que levantar para apuntar algo porque al día siguiente si no, no me acuerdo. O sea, lo de que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Sería un poco ese rollo. Sí, alguna también la he hecho en el váter. ¿Sí? Sí. Tal cual. Bueno, en cuanto a instrumentos... La guitarra siempre está allí. ¿En serio? No. Siempre está cerca, sí. Ah, qué curioso. Cuéntanos, a la hora de componer estas canciones... Que no es broma, que es verdad. Entiendo que es la melodía, ¿no? Sí, lo principal. Se están riendo aquí todos los asistentes y no, que es cierto. Sí, no, yo me lo creo. Oye, estoy mal de la cabeza, pues cada uno hace lo que... De la cabeza y de lo otro. Bueno, en fin, que los instrumentos, la melodía parte sobre todo de instrumentos de viento, ¿no? De la dulzaina, de la flauta, ¿o no? Sí, bueno, normalmente las canciones que hemos presentado... Ha coincidido que han sido sobre todo para gaitas y dulzainas uh-huh. y chiflos y tal. Hay una que es la última canción, la ronda uh-huh. de antaño, es para rondalla, porque yo siempre he tocado con... Me ha gustado muchísimo tocar uh-huh. con las rondallas. Me gusta la rondalla, pero con sabor viejuno, soy un poco especial yo. Sí, me gusta que tenga saborcico a por ejemplo, a cómo toca mi padre, ¿no? Yo he aprendido con él y ahora tocan muy bien. pero no me sabe igual. No sé si me estoy explicando o la estoy liando más. Alguien te estará entendiendo siempre. Alguien me estará entendiendo. Que me gusta, como me gustan muchísimo cómo suenan las rondallas de antes, entonces intento que se asemeje el sonido a eso, ¿no? No busco una afinación perfecta, sino busco que tenga un poco de enjundia la melodía, que sea divertido. Y ya está. Estamos escuchando Replega en concreto. Esta es El Corredor de Plenas. El Corredor de Plenas, la quinta canción de este CD compartido de entre Eugenio Gracia y Pepín Manzo, con quien estamos hoy charlando en La Enredadera. Te quería preguntar, Pepín, ¿cómo ha sido el proceso de grabación de este disco? Lo habéis grabado en Delicias Discográficas, ¿no? ¿Y cómo ha surgido un poco el...? Ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido porque yo tenía muy claras mis canciones, Eugenio las suyas, pero colaborábamos el uno con el otro. Pues yo qué sé, pues... Yo creo que aquí te quedaría muy bien unas cucharadas de madera, ¿no? Ajá. Pues venga, pues grábatelas, Eugenio. O al revés, ¿no? Pues tienes que te introduzca el bajo aquí. Y en realidad lo habéis grabado casi todos vosotros con poquitas colaboraciones, ¿no? Estoy viendo aquí Pichín al piano, Rafael Sánchez al curdión y Óscar Urbón en la voz. Sí, que simplemente hizo un, dos, tres y pusimos voz, y el tío estaba muy contento. Y además llena mucho la página, que era una página que estaba bastante vacía. Solo teníamos dos colaboradores y hemos dicho, pues oye, para adelante. En cuanto a los instrumentos, Pepín, cuéntanos un poquito todo lo que metéis, ¿no? Porque dos personas que tocáis muchos instrumentos. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo, yo metí casi todas las cuerdas que hay, por no decir, creo que todas, sí. Guitarras, guitarricos, requintos, bandurrias, laudes, laudines y bajo. Esos los metí todos yo en unas canciones y otras, ¿no? Yo grabé mis dulzainas, Eugenio las suyas, yo mis gaitas y él las suyas. Pero por ejemplo percusiones también las grabó Eugenio, muchas. Increíble, pues ¿cómo fueron? Turnando. ¿Jornadas maratonianas de grabación o tuvisteis tiempo para llegar a casa tranquilos y al día siguiente más o cómo? Fue rápido porque lo que te digo, teníamos muy claras las canciones, cada uno en nuestra cabeza y salió muy rápido. Son melodías que ya estaban hechas hace tiempo y las llevamos tocando. El pregonero Jesús Peña, ¿no? Ahí va, el micro, ahí. Sí, señor. Lo estoy leyendo. Lo conocí en persona y me hice un programa en la tele con él. Vale. Muy divertido. O sea, es un tributo. Sí. A la hora, Pepín, de componer, cuando empiezas ya con una melodía, ¿ya vas enfocando la inspiración, digamos, de El Pregonero de Almonacid o la Jota del Teodoro tal? ¿O eso llega al final después de que ya dices, pues esta para el Teodoro, y esta para el Jesús, y esta para el Eliseo, y esta para no sé quién? No, ahora, pues depende. Depende, hombre, por ejemplo, en el caso de la corrida de pollos, que es como se llama el estilo anterior, sí, dedicado a correr de plenas, pues el estilo, el género de la canción es ese, ¿no? Es una melodía alegre, divertida, casi siempre a 6x8, para que te apetezca correr más rápido, ¿no? Que era como se definían las canciones. Eso es. Para animar a los corredores. Entonces, pues es que era fácil dedicar una canción al correr de plenas, ¿no? Pues, indagas, buscas, hablas con gente de la zona, pues ¿a quién podía llegar aquí una canción? Pues tal, pues bueno, y sin más, ¿eh? No. Bueno, quien no sepa lo que es... Podía darle más vueltas y hacerlo más bonito, pero es que ha sido así. Quien no sepa lo que es lo de corredor de pollos, aparte de una tradición que en alguna zona, en algún pueblo todavía se hace, que es correr para conseguir una gallina, en la Madalena se ha recuperado como fiesta infantil para que los niños corran, ¿no? Y se hace además en el Agonés, con la gente en Nogara, me imagino que este año se volverá a hacer por tercera o cuarta vez consecutiva en la Semana Cultural. Te quería preguntar por la parte de la composición, ¿no? Que me parece la más novedosa, ¿no? Que no la conozco mucho. Metéis muchas horas, le dais muchas vueltas, sale de pistón, porque claro, tú estás durmiendo, ¿no? Belén, que me levanto, que acabo de soñar con una melodía preciosa. Vale, la grabas, pero luego eso hay que darle forma al día siguiente escucharle y decir, era una pesadilla. Sí, y muchas veces pues te grabas cosas, ideas y vas uniendo una con otra. Eso. Y luego escuchas el todo que ha grabado al día siguiente y dices, voy a cambiar un poco la melodía a ver si consigo que sea más bonita, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí está Carlicos aquí, Carlos García, con Comando Cucaracha. La manera que tengo yo para llevar una idea al local es intentar grabar casi todo en casa, ¿vale? Con un programa que tengo muy sencillo, pues grabo desde las baterías, tocando las teclas del teclado con los dedos, ¿vale? El bajo, guitarra, unas melodías sencillas con una dulzaina, una gaita y una voz y tal, ¿no? Entonces la llevo ya casi terminada. Luego allí pues cambiamos armonías, cambiamos algún acorde, cambiamos pues alguna frase que no nos gusta, ¿no? Uh-huh. Una cosa es lo que te imaginas tú y luego es cómo suena de verdad, ¿no? Tocada por personas humanas. Uh-huh. Es importante decir que además de las canciones, se ve en la contraportada del CD, contiene las partituras originales en formato PDF. Esto entiendo que es ponerlo aún más fácil, ¿no? Para la gente que sepa tocar estos instrumentos, la voluntad es que esta música sea del pueblo, ¿no? Y se toque. Esa es la idea. Y de hecho a mí me mete mucha marcha cuando ves a alguien tocar una canción tuya y no sabe que tú eres el autor, ¿no? Y dices, pues guay. Pues así se supone que se hizo la música tradicional. Uh-huh. Alguien se la inventaría alguna vez, ¿no? A mí me mete mucha marcha. Eugenio, por ejemplo, da clases de gaita y de dulzaina. Y tiene un mogollón de alumnos y siempre le piden, pásanos las partituras, pues ahí están, ¿no? Así las puede tocar quien quiera y un instrumento que quiera, no tiene por qué ser una dulzaina o una gaita. Pepín, la vocación de este disco es además tocarlo en directo. Hicisteis una presentación, ¿verdad? En un bar del casco viejo, ¿no? Si no me equivoco, en Zaragoza. Hemos hecho dos, sí. Dos. Una en el Prior y otra el pasado viernes o jueves, no me acuerdo ahora, en la cafetería de Faula, uh-huh, en la calle Luis Pomarón. ¿Y la idea es moverlo como dúo, digamos, o con otra gente o no? La verdad que no lo pensábamos hacer, simplemente tener las canciones grabadas para que las pueda disfrutar la gente y nosotros también, que nos lo pasamos muy bien grabándolas. Pero la verdad que el segundo bolo casi surgió sin querer. No pensábamos hacerlo porque estamos los dos metidos en mil movidas y preparar un ensayo y una banda pues es una historia. Uh-huh. Entonces lo que hicimos fue bastante divertido también. Fue tocarlas con las bases grabadas en un... en el aparatico este del pedal, ¿no? Que llevas. Sí, explicando evidentemente al principio que los instrumentos que están grabados los hemos tocado nosotros. Y son que las no canciones. Milli Vanilli, eso ¿no? Es, no somos Milli Vanilli. Milli Vanilli. Están las pistas principales quitadas y pues eso las tocamos Eugenio y yo y la verdad que queda divertido. Uh-huh. Es más complicado de lo que a lo mejor pueda pensar la gente, ¿no? Porque pues a lo mejor puede parecer más fácil tocar así que con una banda, pero es más complicado porque con un grupo, con personas de carne y hueso, si uno se confunde y da una vuelta más, pues todos le siguen. Claro. Aquí no, aquí si te confundes tú, te confundes y la banda sigue y es desastroso. Y bueno, también nos obligó a ponernos las pilas y a ensayar mogollón, ¿no? En esto de los directos, máquinas 0, humanos 1. Sí, señor. Aunque también hay humanos y humanos, claro. Lo que sí que hay que decir es que Replega está en formato físico, es decir, que hay copias de CD y que la voluntad es que se lleven a casa y se escuchen. ¿Dónde podemos conseguir el disco Replega, Pepín? ¿Y a cuánto va? Pues mira, tenemos, por ejemplo, en la tienda de música Zingla, que está en el Actur, uh-huh, en... ¿Cómo se llama el bar del Lauri, joder? En la Albada. La Albada. Que es que no vas casi. En la Albada tenemos, ¿dónde más hay? En Linacero. Uh-huh. Y la verdad que no tenemos en muchos sitios más. Creo que en Villanueva también ha puesto Eugenio en algún sitio. No sé si en la farmacia, como es terapéutico el disco. Decimonónico, ahí hay un público que es un poco del siglo XIX, claro. 12 lauros. 12 lauros, bien, sí. Asequible. Bueno, como hemos dicho, son 16. 16 canciones, que no está nada mal. Desde, aparte de las críticas, digamos, oficiales, ¿no? Del gran medio local, ¿no? Del capitalismo, el Heraldo de Aramón, a nivel de folkies, de gente que sabe de esta música tradicional, que me imagino que mucha gente pues no habría escuchado estas canciones, ¿no? A no ser que haya ido al concurso. ¿Cómo estáis percibiendo un poco las críticas, digamos, las valoraciones de la gente más experta en esta música? Pues el día que lo presentamos en el Prior, vinieron muchos folkies de ayer y hoy. Y la verdad que muy guay. Ese mismo día había, creo recordar que eran 17, no sé si eran 14 o 17, es igual, actuaciones a la vez, el mismo día. Y aun con todo vino bastante gente, estuvo bien. Bueno, ¿no? lo que dice Carlos, ¿no? Que a veces dice cosas graciosas como que si ese día ponen una bomba en el bar se acaba con el folk aragonés, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, que había unos cuantos grandes. Estaba, pues, por ejemplo, Mario Gross, estaba Ángel Vergara. Uh-huh. De hecho, yo aprendí a tocar la dulzaina escuchando discos de la Orquestina Alfa Virol, en los cuales tocaba Eugenio, Roberto Serrano, que también estaba, Elena Requejo, de la Orquestina Alfa Virol, Ángel también estaba en tiempos en la Orquestina, el Flip también estaba allí, estaba la Orquestina Primigenia, ¿eh? Que digo que sí, si le llegan por una bomba se acaba allí. Bueno, yo estoy dando por hecho que conocéis a Pepín Banzo y Eugenio Gracia. Estamos haciendo la entrevista al revés. Quizás ahora sería el momento de contar otros proyectos para que la gente que no os conozca vea un poco de que, aparte de este Replega, que es fabuloso y que desde aquí os recomendamos, si os gusta esta música, ¿no? Que además se escucha muy a gusto. O sea, para la gente que no sois muy de folk, que hay que decirlo también, ¿no? Que hay mucha gente que tiene prejuicios, digamos, uh-huh, que los vayáis quitando, y con discos como este yo creo que facilita, ¿no? Que no, igual no hace falta que te escuches las 16 canciones seguidas. Aquí en la enredadera te las vas a ir escuchando, ya os lo aviso. Creo que ya se han escuchado todas, pero vamos, que se puede ir escuchando, que hay un poquito de todo. Yo te quería preguntar, Pepín, Eugenio Gracia, ¿de dónde sale este hombre? Eugenio Gracia, pues yo lo conocí en la Orquestina Alfa Virol y en Isorray. De hecho, pues por seguidor de estos dos grupos y amigo, porque ellos estaban en Villanueva, casi todo Isorray estaban reunidos en Villanueva de Gallego. Yo soy de Zuera y tal, uh-huh, pues había amistad. Y de hecho, Eugenio fue quien me dio la alternativa musical en esto de la gaita. Aprendí un poco a mi bola a tocar estos instrumentos, pero sí que me junté con Eugenio un año entero a que me enseñara truquillos para, uh-huh, para tocar bien la gaita, ¿no? Y bueno, pues cuando se cansó de estar por los escenarios con Isorray y tal, pues entré yo, y la verdad que me hizo mucha ilusión. Y luego pues la amistad siempre ha estado ahí. Hemos hecho dos libros juntos de composiciones para gaita y dulzaina. Este disco también fue fundador de Comando Cucaracha. O sea que hay amistad por un tubo. Y Pepín Banzo, pues ya sabéis que... Este no tengo ni idea. Tiene muchas facetas, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿qué vuelo has tenido? Que seguro que has tenido un vuelo hoy. No, hoy me está grabando un sketch con Javier Ercilla, de Los Mancusos. Ah, vale, nada, no, una tontadica, ¿no? me lo pasaba en grande. Ah, sí, ¿eh? Sí. ¿Con quién? ¿Con Papá Joputa? Sí, de ese rollo. ¿En serio? De ese rollo, de ese rollo. Bueno, Papá Joputa, que lo sepáis, que es una micro web serie, ¿no? Que la tenéis en internet. Quedaros con Papá Joputa, vamos a meterlo en el blog. Con Nico Piper, el personaje este era Nico Piper. Ah, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí. ¿Te has metido ahí en una historia de sí, esas? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, pues Pepín, ya sabéis que... Ayer tuve vuelo en Boquiñeni. En Boquiñeni. Pepín a la americana, un vuelo de estos míos que hago tontadas, magia, música, humor y tal. Y pues a lo tonto llegaba a casa a 4 de la mañana. Me lo estuve preparando porque no he tenido tiempo de prepararme el sketch hasta, pues yo qué sé, a las 5 o las 6. Y a las 9, pues se ha puesto a llorar Sabina y había que levantarse, claro. Bien. Bueno, pues Pepín, ya veis. ¿Has hecho cara? Digo. Músico, mago, humorista. Payaso. No, te lo decía. No. Padre. Del Comando Cucaracha. Por cierto, el Comando Cucaracha, ¿qué? Parece que volvemos un poquito ahí a coger con ganas los ensayos, ¿qué diríamos o no? Carlos, ¿no quieres decir nada o qué? Ya que está Carlos Sonero y Pepín Banzo, compañeros de Comando Cucaracha. Ya sabéis, una de las sintonías de la enredadera. ¿Qué? ¿Va a haber disco o qué? Pues mira, posiblemente la enredadera la grabemos. Ya. Ya. Sí, además de verdad, ¿eh? En el estudio de Quique, uh-huh, el batería, sí. Fundador de Comando Cucaracha, y ahora es nuestro técnico de sonido, ¿no? Había que esperar a probarla en la 5 Marzada con un público tan variopinto que si visteis el vídeo de Aragón Televisión, pues ya veis que ya es una canción popular. El pueblo llano, zaragozano. Sí, había uno que decía: ¡Balonmano Zaragoza! ¡Corten! Hacia el pijo el periodista: ¡Corten! ¡Basta! Bromas aparte. Bueno, y luego hay que decir, Pepín, que tu relación con la enredadera es una relación casi vital, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, esto yo no lo sé. Nunca creo que se ha dicho en público tampoco que sigues vivo, ¿no? Pepín Banzo, en parte. Siempre que tengo ocasión lo digo, ¿eh? Gracias a la enredadera. Ah, sí, lo has dicho muchas veces. Sí, sí, sí. ¿Y yo por qué no lo sé? Pues ahora lo vas a saber. Cuéntame, Pepín, ¿qué ha pasado? No, pero tú pregúntame. Pepín, ¿estás vivo gracias a la enredadera? Vamos, gracias a la Pati. Estoy vivo gracias a la Pati. ¿Qué? Sí. Fueron unas temporadas duras en cuanto a que me pasaron muchas cosas y me dio un jamacuco un tanto importante, que luego no fue tanto, pero me asusté, ¿no? Entonces me fui a urgencias, ahí estaba Patty y me hizo unas cuantas pruebas. Yo pensaba que me iba para otro barrio. Y te dio un par de valerianas, ¿no? Sí, pues bueno, fue un ataque de esto de ansiedad, un rollo así, chungalis. Que sabes que no tienes por qué contar realmente lo que te pasó, ¿no? Bueno, y el otro día llevamos a la cría al pediatra y también estaba ella. Hola, soy Troy McCloy. Me imagino que me recordarás cuando te salvé la vida. Hoy voy a curar la diarrea de tu niña. Oye, pues cuando conoces a la persona es más como más cercano, más divertido, ¿no? Qué bonito. Qué bonito es el silencio clínico. Ese, ¿no? El silencio mágico en las cartín. El silencio profesional. Seguimos canción, con el disco. Esta canción es la más bonita. Se ha compuesto para Dulzaina. Y es de Eugenio, no es mía. ¿Sí? Esta canción. Bueno, lo voy a decir, es la que más me gusta del disco. A mí también. Lo voy a decir, es increíble esta canción, es súper bonita. Por ejemplo, cuando la hicimos en directo, nos la hicieron repetir. Lo único que estaba grabado era el piano, evidentemente, y las dos voces de Dulzaina, no tiene más. Oye, pues la vamos a escuchar entera, ¿no? Este Venga. Es el Vals de las Lindas, que es una de las composiciones de Replega, en este caso de Eugenio Gracia. Qué preciosa canción, y como estábamos comentando, ¿quién decía que no podía sonar bonita, no? Una dulzaina, ¿no? Que a veces es un instrumento que está un poco machacado, ¿verdad? Sí, es un instrumento que está pensado para tocar en calle y la gente pues toca a pleno pulmón a todo lo que da. Y se pierden muchos matices que se pueden conseguir, ¿no? Vamos a acabar esta entrevista, esta charradica sobre el Replega, este preciosísimo disco de composiciones de Eugenio Gracia y Pepín Manzo, sin olvidar la parte, digamos, estética, ¿no? Las caricaturas, los dibujos, la portada de este disco, que está chulísima, vamos. ¿Esto quién lo ha hecho? Alberto Gamón. Alberto Gamón, bueno, este tipo es reconocido, ¿no? A mí sí. Me suena mogollón este estilo. Sí, sí, sí. De hecho, yo lo conocí por su hermano, Carlos Gamón, que pues es un chico que es batería, que de Pina de Ebro, fue con nosotros en un grupo y tal. Luego saltó a Madrid y está tocando con grupos de estos muy famosos, Amaral y todas esas cosas. Y su hermano Alberto, pues es un dibujante que para mí, a mí me parece muy original. Sí, es muy chulo. Utiliza el lapicero de los de colorines de toda la vida, de los de Alpino estos. Y es increíble cómo lo hace. Bueno, tenía muchas ganas de hacer algo con él, se lo propuse, le pasé las canciones y le inspiró esto. La verdad que está muy bonito, se ha cogido un poco las siluetas de los músicos, ¿no? Pues con el curdión, con el salterio, la gaita, los tambores, las guitarras y tal, pero ha puesto cabezas de animales. Sí, porque le expliqué que muchos instrumentos tradicionales pues tienen un poco que ver con la piel, sobre todo. Sí, la culebra de la serpiente, los parches de los tambores y las panderetas. El chico tiene ahí quien dice que parece un búho, de hecho lo ha dibujado ahí que parece como una especie de animalito, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues sí. Se le surgió esto, hizo un mogollón de bocetos. Que también hay que ver los bocetos, lo bonitos que son. Qué bueno. Y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos. Y en la contraportada dos caricaturas que también están logradísimas. Sí, en la portada son gaiteros, músicos con cabezas de animales. Y nosotros somos animales con cabezudos de Pepín y de Eugenio. Sí, pero estáis bien guapos. Bueno, pues ya está. Hasta aquí la presentación de Replega en la Enredadera. Eugenio Gracia y Pepín Manzo. Y Pepín, como siempre nos gusta en la Enredadera, la gente creativa, ¿Nos sugieres alguna música que te esté enredando últimamente para que nos enrede a nosotras también? Pero ¿tiene que estar grabada o no? No. No tiene por qué estar grabada. No. Pues entonces el disco que está grabando Joaco Malavirgen. Va. Sí, va a ser muy divertido. Tercer disco, ¿no? Se lo está. Solo te digo quién es el productor del disco. Roberto Gandul. Va. Brutal. Yo me he grabado una rondalla entera para él. Toma ya. Sí, se canta una jota en el disco, Joaco, de flipar. Bueno. Y no puedo desvelar más. Bueno, pues ya está, lo presentaremos aquí en la enredadera, ya que lo has dicho, para esta primavera-verano, ¿no? Que me imagino será cuando salga. Sí, por ahí, yo creo que sí. Venga, pues invitaremos a Joaco Malavirgen, compañero también de festivales zapatistas y de bastantes araos solidarios, y bueno, de cualquier bar de Zaragoza, de Aragón o de la Península Ibérica, porque sigue moviéndose bastante, aunque ahora está un poquito más tranquilo, ¿verdad? Últimamente nos comentaba que ha parado un poquito porque la vida de cantautor que no conduce también es muy cansado, ¿verdad? De autobús en autobús. Bueno, en el grupo de WhatsApp que tenemos juntos, que es está Joaco, están los Gandules, está Jorge Asín, en fin, Joaco, no sé si lo he dicho ya, ¿no? Sí, lo he dicho. Pues eso, mogollón de alicates que la verdad que era Jorge Asín el que decía, como contemos los vuelos que hacemos entre todos, siempre los Gandules van por delante, luego va Joaco y luego ya vamos Jorge y yo. Bueno, pues Pepín, muchísimas gracias por venir a la enredadera, que sigas tan alegre, ¿no?, y tan creativo como siempre, y a la gente que nos escucháis recomendaros este Replega, que os lo pilléis. La verdad que es un disco estupendo de Eugenio Gracia y Pepín Manzo, y vamos a acabar, como no. Espera, que me está cogiendo a Pati el pulso, voy bien. ¿Lo has visto nervioso, qué, Pati? Me lo ha pedido él. ¿Pero voy bien o no? Además, que antes me ha hecho quedar fatal, en plan de, no, que fue a urgencias y me pidió pruebas, es como, no te tenía que haber pedido pruebas para eso. ¿Entonces me ves bien o...? Bueno, sí, súper bien. Vale, y mientras bien. Pepín sigue el reconocimiento técnico, en la enredadera vamos a escuchar la rumbeta de Ignacio. Para la gente que vengáis a la enredadera, ya sabéis que si queréis un apaño médico o, en fin, no sé, que os traduzcamos algo al aragonés, que os cosamos algún bajo o tal, son cosas que podemos hacer mientras hacemos radio. Una caricatura, en fin, el himno ruso, cosas que hacemos habitualmente. Rumbeta de Ignacio. ¡Alma con ella! Gracias. ¡A darle al baile, oiga! Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer, que son dos días. Más información en www.bfk.cc. Música. Como hemos dicho al principio del programa, hoy queríamos dedicar una partecica a celebrar los 15 años de la Biblioteca Frida Kahlo. ¡Bravo! ¡Bien! ¿Por qué? Porque en La Enredadera estamos muy hermanadas con la Biblioteca Frida Kahlo. Para esas personas que pensáis que, bueno, que tenéis así como una relación de animadversión con las bibliotecas, siempre pensad que hay proyectos de bibliotecas que pueden ser diferentes. ¿Y por qué decimos esto? La Biblioteca Frida Kahlo es un proyecto de biblioteca autogestionada. Y hoy sí que queríamos hacer como una especie de recorrido no planeado por estos 15 años de la Biblioteca Frida Kahlo. Estamos aquí con una de las personas que iniciaron este proyecto. Incluso dos. Incluso dos, es verdad. Hola. Tenemos aquí a la bibliotecaria que nunca salió de la Biblioteca Frida Kahlo. Y el otro soy yo. Y el otro es el Nacho. Por favor, no más sol. Y además estamos la Pepa y yo, que también participamos de la biblioteca. De las nuevas. Las más currantes. Entonces, sí que cuando he dicho lo que queríamos hacer un recorrido no planificado, es un poco cómo narices nace un proyecto como la Biblioteca Frida Kahlo. ¿Tú, Ana, te acuerdas si hubo alguna asamblea en la que se decidió nacer la Biblioteca Frida Kahlo? Exactamente, no. Yo recuerdo que tú fuiste el que tuvo la idea, desde mi punto de vista, ¿eh? No te creas. Que no, pero... no te creas. A ver, lo que yo recuerdo. En el Arrebato, cuando el Arrebato era la sala Arrebato, en la calle Palafox número 28, en el año 2000, no en el 99, pero al principio del 2000, en los primeros meses, había algún libro, había alguna caja, había algún material político, ¿no? Pues heredado en parte de la Juventud Comunista Revolucionaria, de la LCR, que eran organizaciones pues de los 80 de la transición, que en ese momento no existían, pero que habían evolucionado en otros colectivos y en otras personas, ¿no? Y había un sello. Había un sello. El sello de la biblioteca, no, ni lo creé yo, ni estuve en ninguna reunión. Había un sello, que es el sello que tenemos, que nunca se ha perdido, que es alucinante. O sea, el tampón, vamos, para... ¿Cómo es? Es el que pone Biblioteca Frida Kahlo, sale la cara de Frida Kahlo y pone Arrebato, calle Palafox 28. Y es el que seguimos poniendo en todos los libros. Aunque ya no estemos en la calle Palafox número 28. Bueno, pero que si alguien fuera preguntando por la biblioteca, yo creo que la gente de ahora sabría decirles que está al cruzar la esquina. Espero. Sí, sí. Y realmente sí que es verdad que la biblioteca se empezó a ver como un proyecto colectivo cuando empezamos a cerrarnos en la oficina de la parte de atrás de Arrebato, que es la que sigue existiendo todavía, que se sigue usando para cosas de guardar papeles y tal, para empezar a abrir esas cajas e ir viendo lo que contenían, ¿no? Entonces, claro, os podéis imaginar que para un chaval de 19 años empezar a abrir cajas en las que te encuentras manuales de cómo hacer guerrilla urbana, actas de la fundación de la sección sindical de Comisiones Obreras en la General Motors, libros de Trotsky en portugués, poesía de Benedetti, fanzines también, fanzines había a montones, tebeos, había... Y sigue habiendo, claro, gracias a la Biblioteca Frida Kahlo, que yo pienso que es una de las mejores cosas que se ha podido hacer, que toda esa parte de la historia de colectivos sociales de los años 70, 80, 90 de Zaragoza no se haya perdido gracias a la Frida Kahlo, que ahora se ha ampliado muchísimo. Eso tiene es. Muchos más fondos bibliográficos. Eso pero... es. Lo que había, yo creo que se abrió, se llegó a ordenar más o menos, siempre de forma, digamos, no reglada. O sea, no es una biblioteca en la cual se hayan hecho las prácticas de biblioteconomía y documentación de ninguna persona universitaria. A pesar aunque de nos que lo ahora, hayan pedido. Y a pesar de que ahora, ya os contaremos luego, que va a dar un paso importantísimo la biblioteca, que es una de las cosas que queremos celebrar. Sino que se fue ordenando las cosas como creíamos, sobre todo que se sujetaran los libros en las estanterías, que no se doblaran los papeles y que se pudieran guardar. O sea, había hasta recortes. O sea, recortes me refiero, la gente que hagáis colajes, imaginaros encontraros carpetas y carpetas de recortes. Mucho, o sea, de recortes de una foto de un ruso con un Kalashnikov y un comentario. ¿Qué haces? ¿Lo tiras? No, lo seguimos teniendo en la biblioteca. Algún día lo tiraremos. O, ¿ya habéis ido tirando? Se miran, qué fuerte. A ver, uno que ha hecho varias mudanzas, igual ha hecho cuatro mudanzas, hombre, con esas carpetas. Un día se decidió que no estaba yo. No, y te consultamos y dijiste que no tenía sentido guardar eso porque ya estaba todo como informatizado. porque muchos eran, por ejemplo, recortes del del Heraldo, cosas así, y que también eran cosas recopiladas que alguien en algún momento, alguien anónimo que no sabemos exactamente quién será, decidió recortar esos, y por qué esos y no otros, y como que ese criterio, teníamos ahí miles de millones de trillones de recortitos de... no sabíamos muy bien que si le íbamos a dar algún fin en algún momento del mundo, no sé. Bueno, pero para seguir así con este recorrido del arrebato de ese cuarto oscuro, que además yo me acuerdo, de ese cuarto oscuro suena fatal, pero de ese cuarto oscuro en el que estaba pues ese puñado de libros, de fanzines, de VHS, es que también me acuerdo que había películas. Y carteles a mogollones. Y carteles a mogollones. O sea, la colección de carteles que tiene la Biblioteca Frida Kahlo no la tiene nadie. O sea, algún día no, ya se ha utilizado para la exposición de Zaragoza Rebelde, ahí se cogieron algunos. Pero el día que lo ordenemos eso bien... Tenemos, hay un proyecto para un futuro. Sí, sí, sí, la colección de carteles, incluso ampliarla, ¿no? Hay que decir que del origen, digamos, bibliográfico, las publicaciones que había, a lo que es ahora la biblioteca, ha sido una barbaridad de gente la que ha llevado, de forma anónima, en muchos casos, o de forma personal, ¿no? Que han aparecido pues en las quedadas, en las permanencias que teníamos en Arrebato, o luego en las otras sedes que hemos ido teniendo, cajas enteras de libros increíbles, ¿no? Gente que ha muerto... que la familia ha decidido donar una parte importantísima o todo. O sea, yo estoy recordando ahora, aparte de Eduardo Langarita, que hay que citarlo, ¿no? Que yo creo que es el verdadero fundador de la biblioteca, pues aunque no estoy seguro, que es un compañero de Rebel, el colectivo Rebel, eso es, que falleció al poquito, falleció en 2001, si no me equivoco, el 6 de noviembre, entre el 5 y el 6 de noviembre, que luego le pusimos nombre a una placa. Si vais al Arrebato, veréis en la calle Palafox 28 que hay una placa arriba que pone Centro Social Autogestionado Eduardo Langarita. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y ese mundo crece a cada instante. Pues yo creo que Eduardo Langarita, yo creo que fue el fundador de la biblioteca, no estoy seguro, eso habrá que preguntárselo a la gente de Rebel, pero que es muy interesante que la familia de Eduardo Langarita y los amigos donaron mogollón de publicaciones. Recuerdo ahora, por ejemplo, al poeta nicaragüense Rolando Mix, que su compañera, su viuda, digamos, nos invitó a ir a su casa y coger directamente toda su biblioteca. Imaginaros qué biblioteca puede tener un poeta nicaragüense. Pues una biblioteca alucinante. Y luego un montón de gente viva que ha decidido, pues en una mudanza o en un cambio de casa o de habitación o de tal, decir, oye, lo voy a donar para un proyecto común, que en definitiva se trata de eso. Todos los de la biblioteca tenemos mogollón de libros en casa, pero donde más libros tenemos es en la biblioteca. Porque son para todos y para todas. De hecho, esa es la manera de hacerse socio, ¿no? De la biblioteca. Eso aparte, se nos ocurrió que la manera de hacerse socio de la biblioteca fuera donar un libro. Entonces, eso, claro, imaginaros, podéis decir, la biblioteca somos muy pocas personas. O sea, somos un grupo que ha oscilado entre uno y ahora mismo que seremos 12. O sea, ahora es el mejor momento de pluralidad, digamos, de la biblioteca, porque hicimos una asamblea hace poco que fue la más multitudinaria de la biblioteca. Creo que estábamos 10, ¿no? Me parece. Más. O 12. Creo. Pues eso ha sido el momento más fuerte de la biblioteca, que ha sido hace un par de meses. Pero socios de la biblioteca hay unas 400 personas socias. O sea, 400 personas que como mínimo han donado un libro. Pero muchas veces donas 2, 3, 4, 10, una colección completa. Y de libros chulos. Porque la única condición que pone la Biblioteca Frida Kahlo, que sea un libro que a ti te haya gustado y que te gustaría que leyera más gente. Es la única condición. No hace falta que sea un libro súper político. Puede ser poesía, puede ser teatro, puede ser un tebeo, pero que te haya gustado. Como comprenderéis, eso, para que quepan todas estas publicaciones, un espacio pequeño como es un cuarto, pues no cabe todo. Entonces tuvimos la suerte que allá por el 2000, la cooperativa El Esqueje, lo que es ahora Virosta, antes de abrirla Virosta, dijo, pues aparte de que esto sea un restaurante vegetariano en el que demos comida vegetariana, ecológica, va a tener también un proyecto social en el que igual la biblioteca quiere tener su parte. Claro, esto es muy interesante ahora con un poco de perspectiva, porque ahora todo el mundo hablamos de economía solidaria, pero hace 12 años realmente no sabíamos muy bien qué era la economía solidaria, pero que una gente se plantee, cuatro personas en concreto, Pablo, Patri, Silvia y Chema, se planteen abrir una cooperativa y aparte de poder conseguir autoempleo y salir de su situación de, digamos, de desempleo o de precariedad, planteen desde el principio no solamente hacer viable su proyecto económico, es decir, cobrar y que la cosa vaya para adelante, sino además desde el principio que haya un espacio importante, porque es un espacio grande y encima la entrada de su restaurante bar vegetariano para una biblioteca de unos chavales que están por ahí, pues eso dice mucho de la economía solidaria, ¿no? O sea, el interés que tiene este tipo de proyectos en que haya algo para el barrio, ¿no? Para el entorno, para la gente, ¿no? Y en este caso, además, que no tiene que ver con la actividad directamente. O sea, la Virosta no se beneficia porque haya una biblioteca, ¿no? Simplemente se enriquece, ¿no? Como proyecto social. Entonces, en ese momento sí que decidimos enseguida irnos a ese bar que habría, que no nos imaginábamos que fuera a ser el bar que ahora conocemos, que es un espacio social por excelencia del barrio La Madalena, que está lleno de gente diversa, que no para de ir gente joven, que es una biblioteca que se mira, que se ve, que se consulta. Y también era una necesidad, porque el Arrebato era una sala de fiestas. Era una sala de fiestas desenfrenada. O sea, éramos chavales de 20 años que nos corríamos unas juergas descomunales. Unas juergas que no duraban una noche, duraban días enteros. O sea, en Pilares el Arrebato se abría y se cerraba 10 días después. Entonces, claro, tener una biblioteca ahí, donde las puertas estaban todas abiertas y tal, pues no era el mejor sitio, ¿no? Donde los grupos también tenían necesidad de espacio, los grupos de música que tocaban, pues para cambiarse, para cenar. Y claro, en medio tener una biblioteca, pues es que era incluso incómodo, ¿no? Para nosotros mismos, ¿no? Entonces nos vino de pistón y nos llevamos toda la biblioteca. Y como eso seguía siendo, o sea, eso seguía generando una falta de espacio, porque claro, entender que si cada vez se hacen más socias, son cada vez más publicaciones, así que propusimos tener otra nueva sede. De lo primero que propusimos fue que nadie dejara cajas en Virosta. Porque se empezó a extender durante un tiempo que cualquiera podía ir a la Virosta, como estaba además abierta mogollón de horas, y decía, que os dejo aquí un montón de libros para la biblioteca. Entonces tú llegabas para trabajar en la biblioteca un par de tardes, 3-4 a la semana, y te decía Silvia, Nacho, que han dejado unas cajas. Y decías, madre mía, es que no puedo abarcar tantísimos. Era cantidades y cantidades de libros, y muchas veces también hay que decirlo, pues mierdas de libros, ¿no? Que decías, joder, la gente también, hay gente que hace donaciones súper chulas, pero también hay peña que tiene un morro que alucinas, ¿no? O sea, nos han dejado cajas de los apuntes y libros de derecho de la facultad. Que bueno, dices, siempre puede venir bien, ¿eh? De todas maneras. Sí, pero no hay sitio para estudiar derecho, no, te puedes ir a la Virosta, tú para, no, a ver, si tú nos estás escuchando y quieres colaborar con la biblioteca, no nos traigas tus apuntes de derecho. O sea, no los vamos a aceptar. Los libros que te han gustado. Los de derecho no te han gustado. Pero no te han gustado. Y has acabado la carrera sin que te gusten los libros de derecho. Eso es así. Y entonces sí, nos fuimos una temporada al espacio colectivo, más que nada por tener una sede cerrada, digamos, ¿no? O sea, cerrada me refiero más tranquila, ¿no? Donde poder ir un montón de horas a ordenar, a archivar, a poner sellos, que es básicamente lo que hacemos la biblioteca. O sea, la biblioteca no es montar actividades como las que luego os contaremos. La biblioteca es básicamente leer, ordenar, intentar clasificar, intentar poner con algún criterio de temática, de autores y tal, y sobre todo sacar libros a las sedes, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos los llevamos a la Virosta, en el espacio colectivo, que era un local que estaba en La Madalena también, en Cantini Gamboa, hicimos biblioteca también, que no había. Luego nos fuimos una temporada a Delicias, que fue un tiempo muy corto, que fue una asociación también de gente bastante joven. Estaba José Manuel Dorado, estaba el Cester, estaba, bueno, un grupo de chavales que tenían una asociación cultural y pillaron un local en las Delicias. Y lo que pasa es que estuvo poquito tiempo, pues no cuajó el tema, pero ahí también hubo unas semanas, unos meses, que hubo una biblioteca fuera de La Madalena. Luego también sigue, de hecho, antes del espacio colectivo, yo creo que tuvimos la sede en Restida. Sí, ¿no? Por entonces sí. A Enrestida, que era un centro social que ya había nacido en otro espacio de La Madalena, pues encontraron un local que les gustaba más en el callejón San Cristóbal, que es un callejón que está al lado de la Plaza de La Madalena, y eso fue una iniciativa de ellos, que eso fue ya cuando la biblioteca no solamente era un proyecto, digamos, de unas pocas personas y de Virosta, que nos cedía unas estanterías, sino que de repente se reconocía como proyecto político, ¿no? Es decir, una organización de corte aragonesista, independentista, juvenil, quería tener una biblioteca y pensaba en la biblioteca Frida Kahlo como, oye, nosotros tenemos unos pocos libros, pero igual vosotros que tenéis muchos nos podéis ayudar a crear una biblioteca, y había gente con ganas, y de repente ahí yo creo que fue el momento en el que encontramos el funcionamiento de la biblioteca, y es que la biblioteca, digamos que es una marca, o sea, en términos capitalistas sería una franquicia que no pide nada, más que haya alguna persona en el espacio donde quiera haber una sede que ayude un poco, o sea, que no nos obliguen a tener que trabajar más a las que estamos, que tampoco tenemos tiempo para más, sino que en la Enrestía había un grupo de gente joven, pues el Chesus, la Ana y otra gente, el Marcos y tal, que tenían ganas, que algunos venían de Rebel, además de los orígenes, y abrieron una sede. Y luego también vimos que era interesante que en cada sede hubiera una temática que de alguna manera identificara las luchas, ¿no?, que hay en cada lugar. Entonces, pues algunos libros los sacamos de Virosta, otros los dejamos en el espacio colectivo. En Enrestida, pues les interesaba el aragonesismo, la lengua aragonesa, temas de cárceles, de represión, de internacionalismo. Y bueno, luego con los años fue la CGT, eso ya hace poquito, que igual hace ya 3 años. Hace 3 años, facilitos. El sindicato CGT, que también cambiaba de local, que pasaba de Don Jaime al Coso Bajo, ¿no? Un local mucho mejor, que está bastante chulo, ¿no? Casi ahí en el Puente de Hierro, al lado del Ebro. Y también querían tener una biblioteca. Ellos sí que tenían mogollón de libros, pero les gustaba el método de la biblioteca. Y bueno, pues también había gente de la del área de educación, ¿no? Sobre todo del sindicato de educación de CGT en Aragón, que bueno, pues que tenían también algo de Gana Jesús, el Quique y tal. Y entonces si entras en la CGT te fijarás que hay una vitrina, que ahí sí que hay libros impresionantes, porque la CGT tiene incunables, de sobre todo de anarcosindicalismo, de memoria libertaria, de pedagogía alternativa, de memoria histórica, y los que teníamos nosotros, que están todos ahí. Y estos son un poco los espacios que abarca la biblioteca Frida Kahlo. Para que entendáis lo que supone una biblioteca autogestionada, es simplemente eso, ¿no? Que no tenemos ningún ánimo de lucro, aquí a nadie se le paga por hacer este trabajo, está claro, y que además que todos los libros que hay, fanzines, revistas y demás, han sido bien por donaciones de personas o bien a partir de fiestas o de la venta de materiales, que algunas veces hacemos materiales, pues compramos en ferias del libro y así compramos libros o tebeos. En realidad, más que autogestionada, la biblioteca ha sido durante muchos años un colectivo de presupuesto cero. Es decir, que no teníamos nada de dinero, nada. Ni pagábamos ni cogíamos, no había dinero en la biblioteca, todo era donaciones. ¿Esto cómo se conseguía? Pues sobre todo a la solidaridad de los colectivos que te permitían tener los libros en sus espacios, ¿no? Espacios de los que políticamente las personas de la biblioteca formábamos parte también a través de otras organizaciones. Entonces, la biblioteca básicamente es autogestionada desde que estamos en Treciclo, que es la cuarta sede de la biblioteca, que es el local que compartimos en la calle Pedro Liñán con el colectivo Toguanda, Os Diables da Huerva y el Caracol Zaragoza, el colectivo de apoyo zapatista, y que es donde más estamos ahora mismo. Y ahí sí que quisimos entrar con una cuota, ¿no?, de alquiler, aportar en el local con un espacio propio, un espacio solo para la biblioteca. Es la única sede en la que la habitación de la biblioteca es la habitación de la biblioteca, no está todo el local lleno de libros, sino que hay una parte del local que es la biblioteca. Y entonces ahí es donde estamos los lunes y los martes, de 6 a 8 de la tarde, por si alguien que nos escuche se quiere pasar. Mañana el lunes y el martes vamos a estar seguro, de 6 a 8, y se puede pasar cualquier persona, o bien para leer, o bien para llevarse un libro. Que como biblioteca, ¿qué hacemos? O bien vas y te consultas lo que quieres, te pegas todo el rato que quieras ahí leyendo, o si eres socia, te llevas el libro que quieras, lo apuntas, como cualquier biblioteca pública, vamos, y en 15 días lo devuelves, y ya está. Se han robado muchos libros de la biblioteca, eso también lo sabemos, no somos policías ni no lo queremos ser. No os vamos a perseguir. Sabemos que en vuestras casas hay al menos un libro de la Frida Kahlo. Sí, hay muchísimos. Bueno, lo sabréis porque si abrís los libros y hay un sello. Prácticamente todos los libros de la biblioteca están sellados, están con un sello delante y un sello detrás. Entonces, mucha gente que nos escucháis tenéis libros de la biblioteca porque nos han robado, digamos, han desaparecido o han volado o han empezado a andar un montón de libros y no nos importa. Y también hay muchas editoriales o algunas editoriales, ¿no?, que aportan sus libros. Eso no lo hemos dicho. A la biblioteca Frida Kahlo. Ha habido, bueno, nos dejaríamos, pero Eclipsados, Sordica, Tropo, Nogara. Ahora, por ejemplo, el periódico La Directa, la editorial Virus, Traficantes de Sueños. Es gente que o bien les hemos contactado nosotros o bien nos han conocido y nos donan libros. Luego hay gente que nos los dejan más baratos. Pocas veces compramos porque tenemos muy poco dinero, pero la verdad que hay bastante gente que se enrolla. Y luego te encuentras también, al igual que se roban libros, sobre todo en Virosta, muchas veces vas y han dejado libros. Alguien que no lo ha dicho y te encuentras libros que tú sabes que esos libros no estaban en la biblioteca. Porque, a ver, cuando llevas... Claro, yo llevo 15 años en la biblioteca. No te digo que sepa todos los libros que hay, pero muchos me suenan. Sobre todo cuando aparece una novedad. Y no tiene el sello. Y además no tiene el sello. Sí, sí. Dices, este libro lo ha dejado alguien aquí, que está guay. Y bueno, y son libros, son fanzines y también tenemos, bueno, una tebeoteca o algo así, que eso también es importante. A mí me gusta poder decir, mira, me puedo leer un libro de teatro o un día voy a la Virosta y me quiero tomar algo y quiero leerme un tebeo. Los tebeos, es que es impresionante, o sea, vamos, tenemos una colección bastante chula de tebeos y decidimos hace poco, pues por lo menos, juntarlos todos, ordenarlos más o menos, y eso está en la planta de arriba de Treciclo. O sea, la gente del colectivo Toguanda y la gente del Caracol, bar, y tal, eso es. Okay. Hay una cafetería para la gente socia del local y tal, y hay unos tebeos chulos, porque además hay tebeos de todo un poco. O sea, hay manga, hay Mortadelo y Filemón, hay novela gráfica, hay Malavidas, hay Víboras, hay Temeos, hay Makokis, hay de todo. para la gente que conozca el TVO, pues, pues bueno, sobre todo TVO de temática social, guarrindongos muchos también, pero también de ciencia ficción y de aventuras. O sea, que hay un poco de todo y ojalá tengamos más tiempo en los próximos años para ampliar la TVOteca, porque me consta que hay gente que tiene ganas de colaborar y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, pues nos gustaría que creciera. Y lo último, lo más reciente, es la Fancinoteca, que también tenemos muchos fanzines. Y claro, el fanzine, ahora que lo ha puesto en valor, entre otras, Chavalas Cine y un montón de gente que sigue haciendo fanzines, el que presentamos el otro día que mencionó Carlos en Aragonés, ¿no? De las, ¿cómo es? Mullés y Cordials. Que los fanzines siguen vigentes, pero durante mucho tiempo los fanzines casi se habían... Muy poquita gente hacía fanzines, ¿no? Y tenían muy poca distribución. Pues tenemos una colección de fanzines y de libelos, ¿no? Que son como copias un poquito más, tomos un poquito más, digamos, más anchos, ¿no? Un poco más sesudos, digamos. Pues tenemos una colección bastante chula y ojalá la fanzinoteca también crezca, ¿no? Porque pues hemos visto, por ejemplo, ¿para qué sirve la biblioteca? Pues de repente aparecen cuatro chicas que son, se llaman Chavalar Cine, que quieren hacer una exposición de fanzines, de mujeres. Y te das cuenta que tienes un montón. Y claro, tú no lo sabías. Que igual era el mejor sitio donde encontrar, porque es difícil, ¿no? Un montón. Encontrar un fanzine hecho. Han sacado por mujeres. Mogollón. Y ellas mismas, yo creo que se han motivado y ha sido una alimentación mutua, ¿no? Decir, ala, que la biblioteca también sirve para esto. O Zaragoza Rebelde, cuando nos pidieron carteles, pues dices, ala, qué guay, un proyecto tan chulo como un libro de la memoria de los movimientos sociales zaragozanos de los últimos años, pide a la biblioteca a ver si tenemos carteles históricos y los tenemos. Mm-hmm. Y forman parte de una exposición. Está, o sea, que sirve. Aparte de cualquier persona que ojea un libro en cualquiera de las sedes, que solo por eso ya merece la pena. Es lo que iba a decir, ¿no? Frente a las muchas personas que dicen que los libros, el papel, está pasado de moda y que las nuevas generaciones no leen en papel, o que, desde luego, que eso ya, o sea, que lo de coger un libro, que pesan y que es muy incómodo de leer un libro, yo, o sea, mi opinión es que la gente sigue leyendo, los jóvenes siguen leyendo, en el formato que sea, y desde luego en papel también se lee, y de hecho hay mogollón de gente joven, por ejemplo, de colectivos sociales, que también se están beneficiando de todos esos materiales, esos libros antiguos que hay de teoría política en la Frida Kahlo, que esos no los encuentras en ninguna biblioteca. Claro, claro, o sea, no te vayas a la biblioteca de autor cerrada a leerte, un libro de Stalin. A leerte Stalin, Lenin, Trotsky, Kropotkin o cualquier, vamos, cualquier histórico de, digamos, de la literatura política, vamos, del análisis político, porque los tenemos todos en la biblioteca. Eso hay que decirlo también, que la biblioteca viene de un colectivo, digamos, de corte trotskista, aunque cualquiera que ha estado en Rebel pues sabe que había ahí una diversidad increíble, pero en la biblioteca hay de todo. O sea, y una cosa que no hay en la biblioteca es censura. Nunca la ha habido. O sea, hay de todo. De todo, de todo lo que puede ser interesante para cualquiera. O sea, no nos hemos leído todos los libros, lógicamente, habrá de todo, pero no, una cosa que hay es que, no, este no entra, ¿cómo que no entra? Claro que entra, entra en todos los libros. Algo que nos hemos dado cuenta también con el tiempo es que las teorías políticas han cambiado mogollón, ¿no? O sea, porque no tiene nada que ver los libros que se editaban en los 80 de teoría política a lo que edita ahora Traficantes de Sueños o Virus. Tienen puntos coincidentes, pero es otro lenguaje, son incluso otros géneros. Ahora, por ejemplo, la parte que nos estamos enrollando mucho, la parte del catálogo, ¿no? Queremos presentar en las fiestas que vamos a deciros luego el catálogo informatizado, ¿no? O sea, por fin vamos a plasmar en la web de la biblioteca, en bfk.cc, el catálogo, que ahora mismo tenemos como 2.300 libros o por ahí, ¿no? 2.500 casi. 2.500 y muchos más que nos quedan por meter, pues lo vamos a poner todo en la red, para que cualquier persona pueda ver qué autoras tenemos, qué títulos tenemos, editoriales, años, dónde están, si están cogidos o no, y la materia, que era algo que para la gente de la biblioteca, la verdad, no teníamos ni idea de lo que era la materia, pero qué suerte hemos tenido que ha venido gente en la última época que han estudiado y que se dedican a bibliotecarios de biblioteconomía y documentación y saben que hay algo que se llama la materia, que es la identificación, digamos, de contenido del libro. Entonces ahora estamos haciendo el trabajo un poco ese de meter también las materias para que ya sea pues un catálogo útil al 100%, o sea, útil para el que puede ir a cualquier sede y simplemente ojee libros y los desordene, que nos parece perfecto. Útil para que alguien que esté en casa diga, ay, va, a ver si tienen algo de ecología, pero no cualquiera, sino que yo me acuerdo que en los 80 había una guía de flores de la Sierra de Guara, a ver si lo tienen. ¿Y dónde está? Y lo tenemos. Entonces, después de toda esta chapa que acabamos de meter, claro, 15 años dan para esto y dan para muchas más cosas que, por supuesto, no hemos contado, pero dan. O sea, anécdotas podíamos contar, mil millones de anécdotas y mil millones de propuestas que hemos tenido y mil millones de personas que han pasado por la Frida Kahlo. Pero es por todo eso y aprovechando que todos los años, desde hace no sé cuántos años, celebramos el Día del Libro Disidente, que este año además queremos celebrar los 15 años de la Biblioteca Frida Kahlo. Claro, esto partía de una crítica clara a la Feria Comercial del Libro. O sea, a nosotros nos encantan los libros, pero no nos gusta nada que vayamos al Paseo Independencia y estén todas las multinacionales y las grandes librerías que para nada, bueno, no voy a decir para nada, porque tampoco las conozco, pero no tienen la misma, digamos, el mismo amor por la lectura que tenemos nosotros, sobre todo como, como pensamiento crítico, ¿no? Y difusión, digamos, de la libertad de cada persona, ¿no? Sino que hay un afán comercial, ¿no? De vender cuanto más mejor, y da igual que sea un bestseller, que sea un libro de Rosa Diez, que sea el libro de un fascista, que sea una mierda pincha en un palo, ¿no? Lo que me interesa es vender para ganar más dinero, ¿no? Esa no es nuestra filosofía, ¿no? Entonces nos rebelábamos un poco, ¿no? Aunque luego esté la gente de CNT que pone puesto, esté la gente de Mala Vida, editoriales que nos gustan, ¿no? Sordica, Tropo... la gente del Aragonés... La feria que hay ahora del libro viejo y antiguo. No sé, que hay honrosas excepciones, ¿no? Pero eso es, siempre hay excepciones, también en lo comercial, ¿eh? Pero queríamos hacer un día alternativo, ¿no? El 23 de abril alternativo, que además es el día de Aragón, el día oficial de Aragón. Y empezamos a hacer, pues eso, una actividad así del Día del Libro Disidente y tal, y ha ido evolucionando. Y en los últimos años hemos cogido un formato que nos ha gustado a la gente que estamos ahora en la biblioteca, y es el que repetimos para este año y al que invitamos a cualquier persona que se quiera acercar. Y nada, por cogeros la agenda si queréis, el martes 22 de abril haremos una fiesta en Treciclo, celebraremos los 15 años de la biblioteca. Treciclo, ya sabéis que está en la calle Pedro Liña número 8, que está al lado de San Vicente Paulo, al lado de la ciclería y la peluquería caótica. Y haremos una fiesta pues parecida a la que hicimos el año pasado, ¿no? Pues quien quiera poner un puesto de fanzines o de tebeos o de libros de editoriales alternativas está invitado. Haremos una rifa de libros y pondremos alguna tapa y alguna bebida pues para autogestionar la fiesta. Y presentaremos el nuevo catálogo de la biblioteca, que sobre todo pues os contaremos cómo usar esa herramienta y ponerla en valor también, porque hay una currada detrás. Vais a alucinar. Impresionante, la verdad que está muy bien, ¿eh? Y lo decimos porque está muy bien. Y se le ha currado peña, pues como Cristina, Gonzalo, Eva, gente que entra ahora nueva a la biblioteca, que da gusto, ¿no? O sea, que conocer gente con experiencia y motivada, ¿no? Y lo que haremos será pues poner música y actuaciones. Actuaciones de Lu de Lourdes, bien, a partir de las 7, que Lourdes nos va a traer cuentos en bicicleta para peques, ¿vale? O sea, que si tenéis niñas, niños, pues está pensado para todos los públicos, pero sobre todo que haya público infantil. Mr. o MR Tostao Fusion Club, bien, que es Antonio de los Rebujitos, con una propuesta musical para invertir frecuencias y desaturar el ruido, que no tengo ni idea lo que es. Rodrigo García, que por eso estamos escuchando el fondo La Locura de Mabús, porque muchos lo conoceréis por La Locura de Mabús o Rodrigo y los compáis, con Daniel Rabanaque y la gente de los compáis, poesía y cante y rumba, en este caso, y Vegetal Jam. Bien. Vegetal Jam, que música tradicional y bailes asegurados, ¿no? Vegetal Jam ya estuvieron el año pasado y ver Treciclo lleno de gente bailando nos gustó. Y este año repetimos, ya que tienen disco nuevo, pues nos apetece. Pues esto es el martes 22 a las 7 de la tarde, entrada libre, por supuesto, ¿vale? Y el miércoles 23 también repetimos una actividad que ya es la cuarta vez, yo creo que la hacemos, la tercera, que es una comida en la Virosta, como comemos tantas veces, pero en este caso la comida se lo van a currar las cocineras de la Virosta, porque siempre tiene guiños con los libros, la literatura y tal. O sea, será un menú especial, un menú asequible. No sé si valdrá 12 euros, que es lo que ha valido otros años. Y en la comida habrá actuaciones sorpresa, entre plato y plato, juegos literarios. Bueno, la verdad que no lo sabemos, no lo hemos preparado. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y nada, desde luego animaros, si os pasáis por Zaragoza o vivís en Zaragoza o cerca de Zaragoza y os queréis hacer socias de la Frida Kahlo, que simplemente tenéis que traer un libro, un tebeo, un fanzine, una revista, un algo en papel que os haya gustado, y os daremos un carné de la Frida Kahlo, un marcapáginas, y con eso ya os podéis pillar los libros que queráis durante 2 semanas de préstamo, renovables por supuesto, y nada más. Es que si os queréis implicar un poquito más en lo que es el proyecto, que solemos estar los lunes de 6 a 8 en Treciclo, en la calle Liña número 8, y los martes también a la misma hora. Sí, de 6 a 8. Y bueno, comentar también que ya tenemos cartel de la fiesta, que lo ha hecho Borja, que es también el diseñador de nuestra web, de nuestro blog, vamos. Y de nuestros materiales, camisetas, bolsas, sudaderas y ya. Y que va a cambiar también la web de la Biblioteca Frida Kahlo, que lo sepáis, que de aquí al 22 de abril vamos a tener diseño nuevo de la web. Tengo miedo de buscarte. Dir la sede. La sede es Anrestida. Sí, me gustaría saberlo. Anrestida, Virosta, CGT y Triciclo. Como dice la cuña que os vamos a poner. Traficantes de sueños. Calegorría. Eclipsados. Viento Sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines. Y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. Hoy nos hemos enrollado más de la cuenta y se nos ha ido el tiempo encima. No he podido meter el contenido que quería, que es el domingo que viene, 13ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Tenéis ya toda la información en la web, seguro que hay programa esta semana, espero. Seguro que el Acratador, no sé si Ciudad Podrida, alguno que hable un poco más de la marcha Zuera. Hoy la verdad que no nos ha dado tiempo y lo siento, pero el domingo 13 de abril, marcha Zuera, ¿vale? Con Radio Hawái. Y también tenemos para esta semana, que me han pedido también que lo diga, que no se me olvide, la presentación del disco Compartiendo, este proyecto que presentamos de 32 grupos aragoneses en apoyo a un proyecto educativo en Bolivia. Esto será el miércoles a las 8 de la tarde en La Bóveda, en la calle Predicadores, con Carlos Sobreviela, La Chaminera, Gaire, Chema Bello, Pepín Banzo, que ha estado hoy con nosotros, y La Libertina. Y el próximo domingo en La Enredadera, especial Semana de Lucha Campesina, un programa sobre soberanía alimentaria. Además, El Paseante, No Hay Huerta Atrás y todo lo que se nos ocurra. Venga, pues si os parece, nos vamos a despedir con un... ¿Cómo? Literario, ¿no? Es que... Venga, con un literario, salud, amor y rebeldía. Fin.